Sí, no, más, más militancia que gente acá adentro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ahora voy a pegar una ojeadita. Todos los leo generalmente. ¿Eh? Y generalmente los leo a todos. Bueno, y eso, la cosa estaba un poco en el taller de Julio. Ah, que está dando Julio. Está dando Julio. Y lástima que no puedo venir. Otra vuelta le mandé un correo. Hoy. Ayer, el miércoles, el 7 de octubre, ese es el viaje del Congreso. Ah. Ese no lo hacemos, lo hacemos. Pero el miércoles que viene sí. No, lo hacemos cada 15 días. Ah, claro, tenés razón. Entre 15 dentro días, de 21 días entonces. Exacto. Y bueno, entonces yo paso por allá. Si llego a andar por acá, lo paso por el cubículo y tienen van a estar ahí ustedes. Sí, sí, yo tengo que abonar. Sí, está bueno eso, es Julio Fiola. Sí, explica bien. Sí, sí, Fiola además es un tipo muy abierto y tranquilo para explicar. ¿Cómo te va? Acabamos de distribuir nuestra publicación que es el Tomamate ya hemos pasado varias veces invitándolo a cursar, bueno, a asambleas, a la comisión de plan de estudio, porque la Universidad de Luján, así como otras universidades, están pasando por un proceso de evaluación interna. Este mecanismo tiene una historia, tiene una génesis, que es la promulgación de la Ley de Educación Superior, que implicó a las universidades modificar su carta orgánica, que es su constitución política, que entre otras cosas nos sacó representación en los consejos superiores, así como una serie de limitaciones académicas para la promoción hacia mediante cuestiones electorales, participación en los órganos colegiados de gobierno. En este sentido, esta comisión, la herramienta política para llevar esto a cabo en la política universitaria fue la CONIAU, que es un organismo que es exterior a las universidades, que tiene una composición bastante, nosotros consideramos que bastante, de alguna manera, con una intencionalidad política, sobre todo las integran lo que son la mayoría de, perdón, universidades privadas, están en minoría las universidades públicas y tiene representantes los partidos burgueses que están en la Cámara de Diputados y Senadores. Para llevar esta política a cabo, lo que hicieron fue, como les decía, modificar los estatutos de las universidades y a la vez evaluar sus carreras de grado. Esta política de alguna manera tiene una continuidad, consideramos nosotros, ya que el impulso y nacimiento de esto se dio con el gobierno de Menem, pero consideramos, como le decíamos en otras circunstancias, que el gobierno nacional en el aspecto educativo mantiene una continuidad. Por eso, en todo este escenario, lo que se abre en nuestra carrera, así como en otras carreras también de la universidad, es decir, la universidad, sobre todo las ingenierías, han pasado por un proceso de autoevaluación, lo explicaré brevemente, y algunas de hecho ya han acreditado, o sea que son estos organismos que les generan un espíritu de plan de estudio para que las carreras se adecúen a los parámetros que estos evaluadores consideran que las carreras tienen que tener como contenido, como orientación y como programa. Nosotros frente a esto consideramos que esto es violatorio a la autonomía, porque la universidad como institución, desde la reforma del 18 en adelante, se constituyó como un órgano separado de la Iglesia y del Estado, y consideramos que tanto las empresas, sobre todo las empresas, las universidades privadas, no tienen que tener ningún tipo de injerencia en los planes de estudio de nuestras carreras. Así que frente a esto, en este marco, también lo que se está desarrollando con otro mecanismo que parece ser muy invisible al interior de la universidad, que es el PROUM, que son proyectos de mejoramiento de carrera, que lo que hace es el Ministerio de Educación bajar plata mediante una secretaría, es decir, muy engorroso para aplicar esto, pero alguna manera hay que hacerlo, para financiar plata a las carreras y de alguna manera ir orientándole y recomendándole que vayan modificando sus planes de estudio. En estas circunstancias llegamos a la comisión de plan de estudios que se sesionó hoy. Lamentablemente no se han podido plantear algunos planteos nuestros, como son el tema del puntaje, como son el tema de las correlatividades dentro de la carrera, como son el tema de las bandas horarias, como son el tema de los ayudantes de segunda, por una cuestión de funcionamiento. La comisión continúa la semana que viene, pero nosotros también consideramos que la semana pasada hubo una asamblea de estudiantes en donde se consensuaron entre las varias organizaciones que componen el Centro Estudiante de Historia, y que hay organizaciones que en las asambleas o en otros ámbitos juegan a correr por izquierda las agrupaciones que tienen responsabilidades políticas, pero no son consecuentes con sus palabras después en las instancias institucionales y en la militancia concreta. Así que a los compañeros que tienen ese tipo de prácticas, nosotros consideramos que tendrían que ser más responsables y venir a dar los debates tanto en las instancias institucionales como así también en las asambleas. Así que bueno, ese es un poco el panorama político para que tengan cómo se está desarrollando la discusión en la Comisión de Plan de Estudios y, digamos, de manera más macro en las universidades nacionales, sobre todo en otras carreras no universitarias. Agrego algo cortito y ya nos retiramos. En parte eso que decía Jacobo, ¿no? La semana pasada tuvimos una asamblea de estudiantes de historia donde en principio lo que hicimos fue tratar de profundizar esto que estamos diciéndole de forma a grosso modo, pasando por la cruzada. Bueno, la semana pasada tuvimos una asamblea en la que se trató de profundizar y más que nada clarificar cuál iba a ser el punto de vista con el que íbamos a intervenir en la Comisión Plan de Estudios. La Comisión Plan de Estudios es un espacio institucional donde los estudiantes tenemos representación. Hay cuatro representantes en esta comisión, cuatro representantes estudiantiles, pero bueno, siempre el espíritu fue que estos estudiantes no intervengan en estos espacios institucionales como individuos, sino más bien que siempre, antes de cada comisión plan de estudio, haya una asamblea y que estos compañeros que son representantes intervengan en esa comisión plan de estudio con un mandato de asamblea. Que no se diluya en una cuestión personal, sino que se intervenga en nombre de los compañeros que van a las asambleas o que intervienen planteando un punto de vista. Al menos esa es la responsabilidad con la que nosotros, cuando digo nosotros, hablamos de Nueva Opción, que somos una parte del centro de estudiantes, pero no somos todo el centro de estudiantes, nos parece que esa es la forma que uno tiene que intervenir en este tipo de espacios. Bueno, no creemos tener la verdad revelada, por eso vamos a una asamblea o a distintos espacios donde discutimos y en función de la discusión intervenimos en la Comisión Plan de Estudios. Hoy hubo una comisión plan de estudio donde compañeros como el compañero de la lista 3, que son parte del centro de estudiantes, estuvieron en una asamblea, hemos discutido una línea de intervención y hoy no han ido a sostener la postura de los estudiantes en la comisión plan de estudio. Cuando nosotros pasamos, pidiéndoles a ustedes que participen en las reuniones de comisión directiva que son abiertas, en las asambleas, en las reuniones de comisión plan de estudio, lo llamamos con un espíritu unitario. De la misma manera lo llamamos a los compañeros de la lista 3, a los compañeros de Izquierda Socialista, a los compañeros del PUL, que son distintas fuerzas organizadas que están dentro de la carrera. Pero no nos tenemos que olvidar que la unidad no se construye sobándole el lomo al compañero. Por eso, en este caso, consideramos que los compañeros están cometiendo un error, ya que hemos tomado la decisión de intervenir en un espacio con un mandato de asamblea y hoy los compañeros no se han hecho cargo de este mandato de asamblea. Por eso los convocamos nuevamente, la semana que viene se va a seguir la discusión en la comisión plan de estudios y nosotros necesitamos del apoyo de todos los compañeros de la carrera. Si no pueden estar en la próxima CP que va a seguir de este cuarto intermedio que se han tomado hoy, sería importante que nos hagan llegar sus críticas o cuáles son las apreciaciones de la forma en la cual nosotros intervenimos en la universidad. Eso a nosotros nos ayuda para ver también de qué manera podemos seguir acumulando fuerza y tratando de frenar esto que planteaba Jacobo. No consideramos que nosotros solo vamos a poder frenar reformas que consideramos son regresivas para la carrera. Bueno, por eso mismo tratamos de construir de cara a los compañeros de la carrera que consideramos que no van a ver ni más ni menos que los mismos problemas que nosotros estamos viendo. Así que bueno, los seguimos convocando a los distintos espacios organizativos y lo seguimos convocando a las reuniones de comisión directiva para que la voz de los estudiantes a estos espacios que están totalmente burocratizados llegue con más peso. Esa es la idea de pasar por las cursadas o entregarles una prensa donde no se van a encontrar ni más ni menos que una caracterización de cómo nosotros vemos la universidad. Así que bueno, nada más, si tienen alguna pregunta, si no, bueno, cualquier cosa pasa por el cubículo y lo seguimos charlando. Gracias por entrar. Empezamos a charlar. A ver, la maratón, desde el punto de vista de lo que van a tener que ver ustedes, van a tener tres textos, bases, de los cuales van a sacar la información y van a hacer las preguntas directas y otras indirectas respecto a la lectura. Uno de ellos es escritor, habíamos quedado ya en la otra semana de leer algo, ¿no? Así que inmediatamente hacemos algo vinculado con eso. El segundo texto, que yo diría que es el centro más importante del texto de Platón y de donde salen todos los pensamientos fundamentalmente de Platón, es el texto de la República, que es, si alguno lo empezó a leer y no había escuchado, porque creo que con alguien lo habíamos hablado, en las fotocopias que tienen están cortados, diálogos cortados, pero que no son errores de las fotocopiadoras, sino que nos hemos dado con esa intención, está bastante pautado las lecturas que hay allí. Y el tercer texto donde pueden sacar alguna información de Platón, que a mi modo de ver está muy bien contado, una parte de Platón, solamente una parte, pero muy bien contado, es el texto de Bobbio acerca de las formas de gobierno, ¿no? Así que entre esos tres textos más o menos tendrían que reunir la información necesaria como para poder entender algunas cuestiones de Platón, alguna ayuda que podamos darle, que lo podamos hacer nosotros. Bien, la clase va a tener dos partes, una cuestión más bien general sobre Platón al principio, y después las formas de gobierno, se encargará Juan más o menos de ir bajándole las distintas formas de gobierno al autor. Así que vamos a hacer algunas lecturas en clase, al menos yo tengo seleccionado eso, vamos a ver cómo andamos con el tiempo, pero tengo seleccionado algunas breves lecturas como para compartir. Me parece, yo siempre digo, Platón es el autor que más, a mí más me gusta, no por lo que piensa, van a ver que es un pensamiento un tanto complicado de sostener, pero digamos tiene una fuerte linealidad, una gran racionalidad, y creo yo que inaugura una manera de ver las cuestiones políticas que no ha perdido peso en la actualidad. Y como les había dicho la otra vez, la forma de escritura de Platón es una forma que ya no se utiliza más o prácticamente ha pasado de moda, y sin embargo me parece que allí hay una cosa interesante, porque permanentemente en las lecturas de él lo que puedo apreciar es que está apelando a la racionalidad y comprensión del lector, ¿no? Quien haya leído un Platón rápidamente se da cuenta, y obviamente en la República sigue manteniendo su mismo estilo. Es un estilo, digamos, que también uno debe disfrutar quizá por eso, porque ya no se lee de esta manera. Bien, dicho estas cuestiones generales, empezamos a charlar así del autor. Yo diría que el autor está influenciado o tiene como perspectiva tres grandes elementos que van bordeando su pensamiento, que lo impactan de forma directa a él, y del cual, digamos, tomando una cierta característica histórica, él no se deshace del todo. Es un hombre que vive en un momento determinado de la Atenas, y en ese contexto, digamos, me parece que hay algunos acontecimientos que no quisiera que le pasen desapercibidos, porque influenciaron, en mi modo de ver, muy fuertemente sobre lo que él consideraba que debería ser la política, quiénes deberían gobernar, cómo se mantiene bien una comunidad política, ¿no? Los tres acontecimientos que yo mencionaría, de los tantos, de los muchos que puede llegar a ver, primero de ellos tiene que ver con algo que estaba pasando apenas en el momento que nace, que es la guerra con Esparta. Se desata la guerra con Esparta, al pocos años nace Platón. Entonces toda su juventud está asignada, digamos, por ese destino vinculado con Esparta, pero vinculado de una manera confrontativa, y que termina, creo que eso lo saben ustedes, termina con la derrota de Atenas en manos de Esparta. Entonces, allí hay una cuestión que en modo de verlo impacta muy fuertemente, porque cuando uno se pone a ver por qué Atenas entra en guerra con Esparta, tiene que darse cuenta que entre otras razones existe una voluntad, supuestamente del pueblo libre, de decidir la guerra. Por lo tanto, uno puede empezar a ver cómo desde esa decisión de ese pueblo, que tomamos las decisiones, esas decisiones terminan con una catástrofe para la propia aldea. Entonces ahí uno puede empezar ya a interpelar este supuesto de los sofistas según el cual las verdades eran una construcción de las personas hablando libremente en el ágora. Bueno, acá uno puede concluir inicialmente que esas decisiones pueden llevar a decisiones negativas. Un poco creo que lo que termina pasando a Atenas. Y a partir de ahí empieza una decadencia, ¿eh? Esta derrota termina en una decadencia, de la cual para algunos autores ya Atenas no se recuperará. Yo no tengo exactamente esa misma perspectiva. Lo cierto es que después que Atenas cae derrotada, hubo serios intentos de instaurar regímenes más bien aristocráticos o tiránicos. Ahí hay una experiencia de lo que llamaron los 30 tiranos. Pero inmediatamente, durante muy poco tiempo, se reconstituyó la democracia. ¿Qué democracia? La que habíamos hablado en la última clase, esa democracia social, ¿no? Esa democracia de la plebeya. Por eso digo que pese a la derrota, no sé hasta qué punto, digamos, esta aseveración tan tajante de Platón acerca de la decadencia que empieza en Atenas, uno puede darle totalmente sentido. Lo cierto es que él visualiza eso como un elemento negativo y por lo tanto describe, digamos, esta situación como algo negativo. Cuando aparece esta situación de negatividad, lo que va a aparecer también es una idea de ver cómo se puede reconstituir supuestamente una polis cuando ésta está caída. Me parece que es un pensamiento que le van a dar vuelta todo el tiempo, lo van a ver. ¿Qué pasa cuando algo se empieza a deteriorar, ¿no? ¿Tendrá salida? ¿No tendrá salida? ¿Hay posibilidades de salir? Bueno, él cree, al menos desde el pensamiento, que a la decadencia esta hay que proponer otro tipo de alternativa que va a ser parte de su propuesta teórica. Este es un primer aspecto que no debería pasar desapercibido. La segunda cuestión, que nos lleva directamente a Critón, así por eso dije que inmediatamente podemos charlar de este texto, la segunda cuestión está vinculada con la muerte de Sócrates. En el 366. Bueno. Sócrates, eso seguramente lo saben, ha sido el maestro de varios, entre otros de Platón, digamos, había hecho también del arte de la retórica y de la dialéctica un elemento importante de instrumento de poder. Era una persona, un ateniense típico, un ciudadano ateniense típico, digamos, no era un aristócrata como lo va a ser Platón. Y aclaro algo, por ahí puede ser hasta una obviedad, pero un presidente argentino dijo que había leído todas las obras de Sócrates. Sócrates no escribió absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, por ahí leyó todas las obras de Sócrates y no leyó nada, eso puede ser la conclusión. Bien, lo cierto, digamos, que hay un acontecimiento ya muy personal, que lo vive muy cercano, que es la muerte de su maestro. En realidad, en ese momento había sido acusado, se lo acusaba de haber introducido deidades extrañas en Atenas. Esto hay que entenderlo como que estaba tratando de ilusionar Sócrates, lo que hacía en sus discursos, en definitiva era ilusionar las cuestiones tradicionales. Entonces se lo acusaba justamente de introducir deidades raras, extrañas, por un lado eso, y por el otro lado de corromper a los jóvenes. Esas eran las dos acusaciones, el delito de impiedad se llamaba. La idea de corromper a los jóvenes había que entenderla en un sentido no por ahí como la podemos entender ahora, es decir, por ahí uno habla de corrupción de jóvenes y se va al caso Brasil. Que no creían en los dioses de la ciudad. Bien, la idea, digamos, entonces estaba justamente en esta introducción de nuevas ideas que en cierta medida cambiaban o tensionaban el pensamiento de los jóvenes atenienses. En el juicio, concretamente, hay otra obra de Platón sobre Sócrates que se llama La Apología de Sócrates. Yo pensé que ustedes la habían leído, porque algunos cursos la habían leído en su momento. En La Apología de Sócrates se cuenta un poco más, que no fue el juicio, exactamente. Y entonces dice, en un momento determinado, entre la acusación que el tribunal estaba haciendo a Sócrates, le decía justamente esto, ¿no? Que él había corrompido los jóvenes, etc. Sócrates dice que le muestren algún ejemplo donde él haya hecho eso. Entonces le responde el integrante del tribunal que podía mostrarle mucha cantidad de ejemplos donde los hijos ya no siguen las enseñanzas de los padres. Entonces el padre dijo, bueno, acá hay dos cosas distintas. Una cosa es la enseñanza de los padres y otra cosa son las verdades filosóficas, ¿no? Y las verdades filosóficas ya no las podían dar los padres. Entonces, esa actitud tuvo permanentemente en el juicio Sócrates. En cierta medida era desafiante sobre las cosas que le iban acusando los integrantes del tribunal. Un dato anecdótico de esto, anecdótico pero interesante, es que en realidad los juicios tenían dos partes. Una primera parte donde se juzgaba si era culpable o no del delito que se lo acusaba. O sea, se declaraba la culpabilidad. Esa primera votación termina en forma desfavorable a Sócrates de 280 votos contra 221 votos. Lo que tiene que apreciar uno acá es lo numeroso de los tribunales, cosa que ya lo habíamos dicho. Y en la apología de Sócrates también, cuando van contando, hay otro detalle que se lo cuento al pasar, ¿no? Cuando se presentaban los que tenían que acusar o decir algo en el tribunal, se presentaban con su nombre, con el nombre del padre y con el nombre del demos al que pertenecía. ¿No? Esta idea que por ahí hemos visto en la primera o en la segunda clase acerca de la fuerte ligación del hombre con su comunidad, incluso estaba dada cuando él se presentaba para hablar ante el tribunal. Bien, observemos este detalle. 220 a 221, una cosa multitudinaria, daría la sensación, y eso es lo que dicen quienes han estudiado un poco más el juicio completo de Sócrates, que si Sócrates no hubiese tenido esta actitud desafiante, seguramente gran parte del tribunal se hubiese dado vuelta, ¿no?, en su votación. Pero está lleno de relatos donde él era como que los estaba interpelando a los propios integrantes del tribunal. ¿Qué termina con esto, no? Por ejemplo, él le decía, cuando le hablaban de la acusación que tenía que sufrir él, le decía que quería que lo alimentaran con manjares, ¿no?, que eran un poco algunos alimentos de algunos sectores sociales, lo cual estaba permanentemente fogoneando enemistad con ese tribunal, y termina una elección que en términos relativos puede ver que es una elección bastante reñida. El segundo paso, cuando se lo acusaba, es decir, cuando se le decía que era culpable, es interesante esto, se proponían dos penas, ¿no?, sobre qué había que hacer. Y se tenían que optar entre las dos penas, lo cual implicaba cierta manera de ir hacia el centro de las penas. A ver si puedo ser claro en esto. Si proponen penas muy extremas, en muchos casos, terminaba no aceptándola el tribunal. Entonces, en cierta medida, había una especie de confluencia hacia penas que pudieran ser realizables en forma concreta. Independientemente de esto, a Sócrates lo declaran culpable, después le declaran, digamos, la muerte por una serie de cosas, la votación cambió totalmente, estamos hablando de 360 votos contra el resto. Es decir, ahí, digamos, la actitud de Sócrates en ese mientras tanto pone aún increyendo y digamos, el tribunal esto no lo perdonó. ¿Qué detalle interesante que obtener de esto, más allá de pequeñas anécdotas que estoy contando? ¿Quién termina juzgándolo a Sócrates? La figura más estelar en Atenas de ese momento, al menos en los ojos de Platón, la luz racional más importante, lo termina juzgando un tribunal popular, digamos. Entonces, entre estas dos decisiones, fíjense esto, la decisión de Esparta tiene que ver con eso, la decisión de juzgar a su maestro, a la persona más importante, también es una decisión de ese pueblo supuestamente libre. Lo cual acá no puede establecer ningún tipo de actitud positiva hacia la democracia, porque la democracia, la forma de tomar decisiones en la democracia, termina con dos hechos o dos acontecimientos bastante terribles para la historia personal y para la historia de Atenas en su conjunto. Acá donde podríamos incluir entonces, para no ir al tercer punto, recuerden que yo dije que hay tres influencias, ¿tá? Estas las dos que lo tocan muy cercanos a él, acá podemos incluir a Critón. Digo, para no, porque después ya, si no, lo tenemos que traer muy de los pelos. Como tiene que ver con el tema de Sócrates, Critón, lo podemos charlar en este momento. Mi idea no sería leerlo Critón, porque es por hecho que lo han leído, pero tengan la mano por cualquier cosa. Mientras, vamos charlando a ver qué hay en ese relato de Critón. Bien, a ver, lo ordeno yo un poco para mí, la lectura que había que hacer el escritor, y espero que ustedes a partir de eso me empiecen a decir algunas cuestiones de lo que han leído, o cómo lo han entendido, o si tienen alguna cuestión que puedan plantear. Es un texto bastante interesante. A ver, ¿cómo habría que entenderlo a Critón desde la perspectiva de la literatura política? Algo de esto yo creo haber hecho en la última clase. Para muchos estudiosos la teoría política, Gritón constituye el primer relato, si no el primer relato muy fuerte, de compromiso de una persona, ciudadano, con su comunidad. Hasta dónde la comunidad y este sujeto forman parte de una unidad difícil de deshacerse. Y en este sentido, digamos, hay un relato que me parece que puede seguir esa línea de pensamiento de quienes interpretan a Gritón este texto de esta perspectiva. Bien, les ordeno como para leer de acuerdo, y de ahí solo que necesiten ustedes con alguna información al respecto. Por un lado, yo diría que Gritón como texto tiene un contexto, ¿tá? Tiene una situación problemática planteada, creo, al comienzo, la cual ahora me dicen ustedes en un minuto qué es, creo que hay que tenerlo en cuenta, el contexto de la cultura, el contexto del relato, qué es lo que está pasando en esta circunstancia. A partir de eso creo que hay un diálogo establecido muy breve por parte de Gritón, que era el amigo de Sócrates, uno de los discípulos o amigos de Sócrates, donde él elabora un argumento, ensaya un argumento tratando de convencerlo a Sócrates de que no adopte la decisión que finalmente va a acontecer, que es la muerte de él. ¿No? Lo invita a escaparse concretamente. Entonces, me parece que eso hay que tenerlo en claro, porque Gritón de alguna manera intenta convencerlo. Y lo que hace es simplemente la idea, no sé si lo leyeron con atención, se repite reiteradamente una palabra, que es una palabra que por ahí podemos haber quedado claro con el tema de los sofistas o con los griegos en general, que es la idea de la persuasión. No hay una obligatoriedad de que el otro haga algo, sino que está persuadido, convencido, racionalmente comprendido la decisión que tiene que adoptar. Permanentemente en el diálogo se nota muy fuertemente esto, ¿no? Y yo cuando lo vuelvo a leer, pegándolo con parte de esta materia, me acuerdo cuando el texto de Da Silveira les dice a ustedes que los griegos inventaron la política. Me parece que cuando dice que los griegos inventaron la política, lo que está hablando justamente que es la eliminación de la violencia como vehículo de imposición de la decisión y su reemplazo por verdades más bien vinculadas con el habla, ¿no? Con la posibilidad de convencimiento que tiene el otro. Bien, tenemos que tratar entonces de encontrar cuál es el argumento que Gritón elabora para convencerlo a Sócrates acerca de la posibilidad de que no termine con su muerte. A partir de ahí, habla Sócrates, ¿no? Y yo no sé si ustedes pudieron detectar, pero hay tres argumentos que él va a desarrollar. Hay tres líneas argumentativas que habría que reconocer en ese texto, por medio del cual Sócrates en cierta medida va a refutar o va a contraargumentar el argumento de Gritón. De alguna manera va a tratar de oponerse a lo que dice Gritón. Y elabora tres argumentos, que ahora ustedes me gustaría ver si los pudieron reconocer y identificar cuáles son. No pongo nada porque esto es un poco lo que vamos a hacer ahora, pero en el segundo de los argumentos, que es donde hablan las leyes, en el segundo, muy metafóricamente, de manera más extraordinaria, hace aparecer las leyes y las leyes hablan con él. En este segundo argumento uno puede reconocer a su vez dos argumentos más, o dos subargumentos, que no sé si los pudieron identificar. Los dos son muy interesantes y no se contraponen, porque en algunos casos algunos dicen que hay una argumentación que se contrapone, yo creo que se complementa en esas dos cuestiones. Y el último es un argumento final, quizá el más sencillo, y yo lo llamaría un argumento más bien práctico o pragmático. No, este es mucho más palpable. Los otros son argumentos de cuestiones teóricas. El último no, es muy, muy directo. ¿Cómo hace él para rechazar la propuesta de Gritón? Y al final de cuentas, no me canso el pizarrón, si pudiera hacer un guión más, diría yo que el final del cuento es la aceptación definitiva, la comprensión de que el único camino que tiene Sócrates para seguir en este momento es la muerte, digamos, ¿no? Es como una especie de relato donde el lector y el interlocutor, en este caso Gritón, y nosotros, digo, los que leemos ese texto, No nos queda mucho más camino que decir, bueno, tenés razón, mataste, ¿no? Pero bueno, no, nos ha hecho un poco razonar y no le quedan muchas salidas ahí a eso. Ese es el, para mí, el, digamos, el formato del texto, ¿no? Este, por eso digo, es un texto breve, es muy bueno. No sé cómo lo resulta a ustedes, pero me parece que es entretenido, no son esos textos duros, por el contrario. Lo que sí podemos hacer de manera rápida, para que yo no lo explique, porque había sido un poco la propuesta, es ver si podemos ir viendo estos distintos elementos. Vamos a hacer con algunas palabras para ir llenando los casilleros, ya que alguno lo ha leído, por eso vale la pena, ¿no? Que la lectura tenga la misma significación. Bien, ¿cuál sería la situación? Esto lo podemos decir en dos palabras, aunque más o menos ya lo dije. ¿Cuál sería la situación planteada inicialmente en este texto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? La historia de la sentencia. Claro, o sea, hay algo un tanto definitivo, está esperando, está encarcelado, ¿no? Está hablando con su amigo. Bien, no se estaba llevando a cabo esa sentencia. Vieron que dice que está regresando una nave. Digamos, por una cuestión de tradición, no se podía ejecutar a una persona, hasta tanto esa nave no regresaba al puerto, digamos, en un peligro bastante extenso. Pero digamos, el destino ya estaba marcado, esa es un poco la situación, ¿no? Por eso me parece que el diálogo empieza con una cierta dramaticidad acerca de lo que va a pasar en algún momento en un momento determinado. Bien, no hay problema acá, creo que eso es fácil de identificar. Vamos al primero de los argumentos, que es el que elabora Critón. A mi modo de ver, es un argumento más bien débil, no muy pulido, para decirlo de alguna forma, lo cual le deja a Sócrates lucirse, porque si Critón elaborara un argumento mucho más sólido, quizás tuviera que buscar más vueltas. Entonces es un argumento más bien débil, lábil, no muy fuerte, para que después deje a Sócrates a destruir esa argumentación bajo distintos contraargumentaciones. Pero digo, ¿cómo podemos identificar? ¿Cómo trata de Critón de seducirlo, de convencerlo de que no se mate? Por los hijos, está bien. Y también por la riqueza de los mismos alumnos, ¿no? Que se lo comprometan. Yo creo, Pero más que nada me parece que el tema también es que Critón va por el lado del interés individual, digamos, ¿no? En el tema de los hijos, ahí es donde está la debilidad del argumento. Claro, bien, está bien. Sí, yo creo que la argumentación más fuerte de Critón pasa salvarse, digamos, porque entre otras cosas creo que siente cierta culpa Critón si eso no ocurre, como diciendo yo soy tu amigo, somos un conjunto de amigos, tenemos que hacer algo, si no hacemos nada nosotros nos vamos a sentir mal, pero también da la sensación que es un argumento de corte más individualista, podemos llamarlo, ¿no? Más egoísta. Acuerdo que eso puede estar dando vuelta, la idea de los hijos está dando vuelta, pero como dijeron ahí, no sé si con intención o no, cuando él habla de los hijos, ¿no? Me parece que los hijos no son solamente los hijos de Sócrates, está hablando de los hijos a todos aquellos que le enseñó cosas, esos serían los hijos, ¿no? Los hijos a quienes le impartió un conocimiento se verían abandonados si su padre, en este caso él, abortara la misión. Ahí es donde creo que ese argumento individualista toma un cierto ribete un poco más general. A ver si pueden acordar con esto. En esa idea, cuando él le dice que el proyecto de enseñanza quedaría trunco de no seguir, es decir, si se muere, o sea, no seguiría, me parece que ahí está, en cierta medida, ensayándose una idea como que él le hace bien a la comunidad en su conjunto y esa misión no puede cesar. No puede ser abortado, no puede quedar trunca justamente por esa situación. Pero no dice mucho más, Critón, digamos, ¿no? Le dice medio que no sé si quería que se muriera en definitiva, porque no da muchas más vueltas sobre esa situación. No sé si percibieron algo que es interesante. Critón, lo tradujo a términos muy modernos, le dice que tiene tocado a algunos guardias como para escaparse también, ¿no? Es decir, de alguna forma hay una. Era habitual eso. ¿Eh? Como que era habitual, que no era algo raro. Claro, ahí lo dice, ¿no? Ya está todo listo, está arreglado. El sueño que dice que no le fue fácil porque no me acuerdo cómo le encargó. Sí, está bien. Está claro ahí. Como que él había hecho algunos favores. Sí, claro, sí. Exactamente. Eso ya estaría arreglado y se podía escapar, incluso tenía, de alguna manera ya tenía también acordado en otra polis la posibilidad de que él se vaya. Fin del argumento de Pitón, insisto, por eso es muy fácil reconocerlo. Lo más importante son obviamente los que detalla Sócrates. Así que acá, a ver cómo lo fueron viendo ustedes. ¿Cuáles serían los tres argumentos? Y podemos ir por orden, por orden de cómo aparecen. Porque creo que hay una escalada también en eso, ¿no? A mí me parece que estos de acá son argumentos bastante fuertes. Pero entre los tres constituyen, digamos, un camino sin retorno acerca del destino. ¿Cuál sería el primer argumento que no escribí nada? No puse nada. Sí, sí. Segundo, que yo te di, que no da importancia a la opinión de la mayoría, sino a la de los capaces. Bueno, eso, y eso, ¿cómo sería un argumento para comprender la decisión tomada finalmente por Sócrates? ¿Cómo lo uniste, digamos, vos? Él habla, ejemplifica con la cuestión física, la gimnasia, etc. Y, digamos, de alguna manera también le contesta con respecto a si ellos, Pitón y los demás, van a quedar como mal parados que dejaran morir al maestro. Claro. Y él le dice que no será problema. Claro, sí, sí. ¿Tiene? Sí. Yo le buscaré una vuelta de tuerca a eso. A ver, lo dice claramente. Y la verdad que va elaborando un pensamiento que da vuelta en toda su trayectoria, que es, hay que escuchar en determinados aspectos al que sabe sobre esos aspectos, ¿no? Si uno juega al fútbol, no tiene que escuchar a una persona que no entiende nada. Hay que escuchar al técnico de fútbol que conozca mucho, un exjugador, que la crítica o lo que le dice le puede llegar porque realmente conoce de esa... Ahora, ¿quiénes serían los que no conocen de eso? ¿Por qué dice eso me está diciendo? ¿Por qué hay que prestarle atención a aquel que conoce? ¿Contra quién está hablando ahí? Contra el vulgo, contra la gente común. Claro. En cierta medida está diciendo, y acá no está tan claro en el texto, por eso es interesante eso, porque para mí eso es una cosa que da vuelta y no está tan clara, que daría la sensación en principio de diciéndole, el tribunal, que forma el vulgo, me ha juzgado, pero yo no le tengo que dar importancia a lo que me juzgó el tribunal, en definitiva. Porque el tribunal está compuesto por personas que no saben, digamos, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, lo que diga el tribunal a él no le interesa, y sin embargo después lo termina acatando. Entonces ahí parece que hay una contradicción aparente. Sigamos revolviendo un poco más en ese argumento. Lo que dice el tribunal se basa en una ley, y entonces tiene autoridad como para... Claro, entonces ahora aunque sí. Sea el tribunal esté formado por gente que no sabe, está fundamentado en la ley. Yo creo que esa cuestión que queda en principio un tanto endeble, porque parece una cierta contradicción, no hay que darle importancia a los que no saben, sin embargo, después termina matándose, parece que hay una aparente contradicción. Yo creo que un poco lo que dice la compañera se resuelve en algunas citas que están al final, lean las citas porque por ahí algo de eso termina insinuando. Creo que más allá de la decisión del tribunal, él considera que la estructura es una estructura de la cual emanan verdades que deberían ser acatadas. Y quizá esas personas todavía no estén bajo el proceso del aprendizaje, que él sí lo tendría que dar. ¿Está? Es decir, si ese pueblo estuviera bien instruido, uno podría decir, si esas personas estuvieran guiadas por las ideas correctas, quizá hubiesen tomado una decisión en sentido contrario. Pero yo creo que ese argumento, que eso es lo que primero insinúa, le falta algo más que lo dice con... A ningún deber está muy claro. Después cómo va a ser que el insulto no se pueda responder con otro... Ahí está. Yo, si me tuviera que decir cómo lo resumo, es eso. Lo pongo así, ¿no? Lo injusto no puede ser respondido con otra injusticia. Aún en el caso de que yo juzgue injusto la decisión adoptada por ese tribunal, o ustedes juzguen injusta esa decisión, no está bien responder a algo injusto de manera injusta. Porque es como que el predicamento mío de la justicia quedaría dejado de lado. Como que falta la palabra. Exactamente. Es como que hay algo ahí que no encaja, ¿no? Y en una cita, que no están a pie de página, sino que están al final, ¿no? Que a mí no me gustan ese tipo de citas porque marea al lector, tiene que ir para atrás, pero está así el texto. En una de esas citas dice que esto es una práctica habitual de Atenas, ¿no? Que alguien que actúa de manera injusta se le comenta también una injusticia. Y eso no estaría mal visto, dice, por en común. Que también sería que la persona que comete injusticia estaría también actuando con ignorancia. La persona que comete injusticia está dominado por la ignorancia y no por la virtud. Claro, bueno, por eso justamente, como él supuestamente es el virtuoso, porque es el que sabe, él no puede responder a alguien que actuó mal de una mala manera. Digamos, de alguna manera lo que está estableciendo es una diferencia entre el común de las personas, a las cuales recuerden más o menos se va a ir oponiendo, el común de las personas y la actitud que él tiene que tomar en esa comunidad. Entonces me parece que ese argumento, por ahí no es el más sólido, o el más fuerte, el más contundente, es el primer argumento que establece. Si hay una decisión injusta, nosotros tenemos que actuar de una manera justa. Y actuar de una manera justa sería aceptar esa decisión. Esto es un poco lo que habría que leer entre líneas de eso. Ahora, después de eso se suceden estas definiciones argumentativas vinculadas con las leyes, que a mí me parece que ahí hay algo un poco más, interesante. En primer lugar, es muy interesante ver cómo las leyes empiezan a hablar con él, ¿no? Como que se personifican y hablan directamente con él. Ahora, ¿qué le dicen las leyes? ¿Pudieron reconocer dos argumentos en esta cuestión? Yo se los dividí, porque creo que hay dos argumentos. Yo no sé si ustedes lo pudieron encontrar o englobaron todo ese segundo argumento como que forma parte de un solo discurso. Leyes le dicen que cómo él podría describirlas a las propias leyes, cómo las puede llegar a describir. Ajá. Y por eso, ¿y por qué? Claro. Y por otro lado, con eso de que si no le gustaba, que se podría haber cambiado cuando tenía la decisión de quedarse o de irse a otro lugar. Bueno, está el segundo argumento, ahí están los dos. Tenía la elección y te quedaste porque estás conforme con las leyes, sí, y estás dispuesto a acatarlas. Si no, tenías la elección de irte a otro lugar donde haya leyes que sean. Bueno, están dichos los dos. Yo los divido, eso, porque son dos tipos de argumentos que no son iguales. En un caso, más o menos lo dijeron bien, en un caso me parece que está la idea de un orden en el cual existe y en el cual me has criado. Leyes no creadas por mí, pero que sin embargo me han formado, que formaron a mis padres, ¿no?, que permitieron que mis padres se casaran, bajo las cuales me eduqué y bajo las cuales soy lo que soy. En definitiva es eso. Eso que yo soy ahora, Sócrates, soy el resultado justamente de eso. Entonces ahí hay una idea muy, hay como un orden más bien que se impone, si se quiere. En un momento determinado dice, no me acuerdo bien, cualquier cosa lo busco, pero hoy lo puedo reconocer cuando dice, nosotros que te criamos, vos puedes obedecer como un esclavo, dice. Hay que tomar la idea de esa esclavitud como una idea de un orden impuesto, ¿no? Un orden en el cual mi nacimiento se formó allí. Ese es un primer argumento de las leyes, que es un poco más largo, pero se resume rápidamente en esa situación. Ahora, el segundo argumento lo dijo recién la compañera. Me parece que cambia ahí un poco la idea de las leyes. Porque ahí no está puesta la idea de que la ley se me impone, sino que una ley existe y yo tengo la posibilidad de aceptarla o no. Y si yo tengo la posibilidad de aceptarla o no, allí hay lo que se llama un consentimiento tácito o implícito. Cuando veamos más adelante a los contractualistas, hay dos argumentos vinculados con esto. Hay dos tipos de consentimiento. Uno que es explícito. Sí, yo quiero tal cosa, eso es explícito. Yo acepto tal hecho. Y el otro es no decir nada, y al no decir nada hay una aceptación implícita en eso. ¿Dónde está la idea de la aceptación implícita o el consentimiento implícito? ¿Qué no se marchó pudiendo haberse ido? ¿Está? En muchas ocasiones él se pudo haber ido y sin embargo se quedó. Y vieron que dice la edad, ¿no? 70 y pico de años, se quedó durante toda su vida. Y eso es una prueba de que él también formaba parte y aceptaba ese orden que lo terminaba formando. Entonces son dos tipos de argumentaciones que están dando vuelta en este caso. Lo que no he dicho, por ejemplo, en este caso, cuando estamos en el juzgamiento de Sócrates, cuando Sócrates se lo ocupa en la primera votación, se le da la posibilidad de destierro. Hay una posibilidad que él tiene todavía de manejar, sin embargo él no la acepta. ¿Por qué no la acepta? Porque termina aceptando el orden que lo termina juzgando. al menos dice, yo quiero ser preso de esto, porque en definitiva es lo que yo soy. Y también da un testimonio de vida hacer ese tipo de cosas. Bien, para no abundar, me parece que también lo conocía, no sé si el resto más o menos lo pudo distinguir, o si entiende la distinción en un caso y otro, creo que me interesaría en esta situación. Pero eso lo pueden, digamos, leer con otra atención, ya sabiendo por dónde pasan las cosas, como para tener más cantidad de información de lo que estamos diciendo. Y el último argumento yo le puse que es el más pragmático, es el más concreto, a partir del cual me parece que ya no tiene mucha más salida. ¿Cuál sería el último argumento que establece el autor? ¿Puede ser el compartimiento del ADE? ¿De tener cuenta de ese pacto? No, no. No sé si lo dice exactamente como tercera argumentación o algo así, ¿no? Pero estaba más claro de eso. ¿Puede ser que si él se escapa y viene en contra de todo lo que le dijo? A ver, habría que dar una vuelta de tuerca, porque eso está muy parecido a lo que estamos diciendo en este momento. Sí. Yo decía que las enseñanzas de justicia y todas claro. Las que predicó en este caso Sócrates no las podía transmitir en ciudades semejantes a Atenas porque claro, ella había cometido la injusticia. Ahí está. Y se iba a otras ciudades que eran más bárbaras, por decirlo de una manera, lo único que podría conseguir es transmitir el modo de escape de Atenas. Bien. ¿Por qué digo que eso es más tranquilo? Porque en definitiva ese es un argumento, bueno, vamos a poner que tu poste fue así, en definitiva es eso. Se dice, bueno, yo, está bien, yo me voy ahora, me voy a otra polis, de las cuales distingue dos, como dijo, me parece el compañero lo detecta bien. Hay dos tipos de polis, una que podría ser más ordenada, no puedo poner Tesalia, no, Tesalia era la más desordenada. Uno de dos tipos de polis, una más ordenada y otra absolutamente corrompida y desordenada. Entonces dice, ¿qué me pasaría? Un poco para apelar al lector, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me voy a una de estas polis? ¿Qué pasaría si me voy a una polis ordenada? ¿Puedo seguir enseñando el tema de la justicia a una polis que es ordenada? ¿Qué me van a decir? ¿Quién me va a creer? En definitiva, cuando tuve que actuar de acuerdo a eso, me escapé. Entonces, en una polis ordenada, supuestamente ese argumento de la justicia no va a tener ningún tipo de asidero. O sea, la enseñanza se aborta ahí mismo porque voy a perder credibilidad. Ahora, lo interesante es cuando va a una polis más desordenado, al menos a mí me causa gracia cuando lo contaba el texto. Porque cuando va a una polis más corrompida, donde todo vale, lo van a llevar a Sócrates para que cuente la hazaña, cómo engañó el otro, ¿no? Que cuente, che, cómo te escapaste, cómo hiciste, y se van a reír de eso. Entonces, esto me parece que en el fondo está queriendo decir que las enseñanzas virtuosas no pueden tener cabida en sociedades que no son virtuosas. Porque en Tesalia nadie lo iba a escuchar, se iba a hacer el hazme reír de todo, o iban a tenerlo como ese que cuenta anécdotas de cosas chistosas, digamos, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con aquello que él ha hecho de su vida, que es justamente la enseñanza de la virtud. Llegado a este punto, el camino definitivo, obviamente, que es la muerte, el relato termina con eso, y como decía antes, me parece que todos terminan aceptando que no te queda otro camino que irte de esta vida, ¿no? Es una aceptación, si se quiere, racional, una comprensión de que esa decisión está fundada no en hechos violentos, sino en una comprensión absolutamente argumentativa, racional, que se puede entender desde allí. ¿Está más o menos? ¿Alguien quiere contar algo de Critón? Sí, es sencillo, pero... ¿Puede ser? En línea general el texto comienza como un reclamo de Critón ante el abandono de la misión pedagógica de Sócrates, que viendo aceptando la muerte nos abandonaría. Sí. Pero en sí todo el texto es sí. Una lección pedagógica, claro. Porque en realidad Sócrates en ningún momento demuestra sentirse preso, él no, no siempre privado de la libertad, no está aceptando libremente las claro. Consecuencias de sus actos. Sí, es como sí. La última lección que quizás Critón no la comprende, siendo alumno de él, no llega a comprenderla porque le reclama. Pero... Sí, me parece que al final hay una comprensión, sí, ¿no? Sí. Ese silencio, si se quiere, al final, esa aceptación tácita también, es como diciendo, y sí, está bien, tenés razón, digamos, ¿no? Y está bien visto, no, no, yo eso no lo dije, así. No hay un hecho donde él esté preso de esa decisión, digamos, en el sentido que se sienta mal porque está haciendo el contrario, ¿no? Y me parece que lo que está haciendo es lo que se ha hecho muchos ejemplos en la historia acerca de los testimonios de vida, ¿no? Mi muerte debe servir para testimoniar algún acontecimiento, alguna situación. En este caso es el testimonio de aceptar las reglas de juego que se crea una polis, ¿no? Me parece que eso es así. Cuestión que yo creo que Platón no la aceptaría tan fácilmente, aún cuando el escrito es de Platón. Este es un escrito más bien joven de Platón. Y Platón está tratando de romper con una serie de cosas. Y lo que él ve en Sócrates creo que él no lo aceptaría. Porque de ninguna forma aceptaría que lo juzgue alguien que es superior a él desde el punto de vista de su capacidad intelectual. Mientras que Sócrates sí. Creo que la diferencia también puede ser dada que Sócrates era un verdadero ateniense, combatió en batallas, tomaba parte del ejército, tomaba parte en los asuntos públicos, mientras que Platón tenía una perspectiva aristocrática, ¿no? De clase social aristocrática, que lo va acompañando en todo su relato. Así que bueno, por eso inicialmente les había comentado que uno podría ver acá como el primer gran relato del compromiso de un ciudadano con su comunidad a través de la necesidad de permanecer en esa comunidad por argumentos varios, no podía ensayar otro, ¿no? Pero fíjense la lucidez de plantear este tipo de cosas en el momento que están planteadas, ¿no? Estamos hablando allá en el siglo IV, así que más o menos va. Tercer elemento influyente en Platón. Para retomar, porque miramos un poco en Platón, tomamos la idea de la derrota de Esparta, la necesidad de recomponer algún tipo de orden, la muerte de Sócrates que afecta muy a lo personal, fuimos un poco una diagonal con el tema de Critón, retomamos nuevamente. La tercera cuestión a plantear está vinculada con algo que vimos la clase pasada, que es la crítica a los sofistas. Esta es fundamental, porque acá hay una crítica más bien en el plano teórico. Los sofistas van a hacerse enemigos. ¿Cuál es el punto de crítica del sofista? Bueno, más o menos empieza a quedar vislumbrado por dónde va a pasar la crítica, pero lo que él no va a soportar es la idea de este relativismo excesivo que estaba dando vuelta en los sofistas. No cualquier decisión es válida, de los sofistas. Una decisión es válida si tiene apoyo mayoritario. Lo traduzco en términos muy concretos. Tiene apoyo mayoritario, vemos esto y tratamos esto y esto, esta es la verdad, listo. Por eso es muy difícil para un pensamiento de los sofistas establecer verdades universales, porque cada región va a tener su propia verdad. Bueno, esto es lo que va a chocar con Platón. Platón parte de una perspectiva distinta. Para él existe una idea, existe una verdad, existe una idea de bien superior. La idea de esas cosas que son aparentes. Para poner algún ejemplo sencillo, yo puedo reconocer a distintos caballos con distintos tamaños, con distintos colores, porque el género es lo que yo sé. Digamos. Yo puedo reconocer el caballo que estoy viendo porque tengo una idea del caballo perfecto. ¿Sabes? Yo puedo reconocer que esto es un banco, pero la verdad es que si yo veo el banco de mi casa no tiene nada que ver con este banco. Y todo esto lo llamaríamos banco, y seguramente cada uno de ustedes tiene un banco distinto a esto. ¿Por qué, diría Platón? Porque detrás de las apariencias, que son estas cosas que vemos con los sentidos, existe una idea de la verdadera cosa, del verdadero banco. ¿Está? Entonces el hombre supuestamente habitó en un momento determinado en ese mundo de las ideas. Es un mundo donde están las cosas perfectas, las formas perfectas. Y en un momento determinado, no importa por qué, el hombre baja a la tierra y se encapsula en un cuerpo, queda preso de un cuerpo. Entonces lo que hacemos cuando vemos las cosas es recordar aquello que tuvimos, cuando estábamos en el alma, errante en ese mundo de las ideas. Bien, ¿para qué le sirve esto Platón, digamos, para decir esta cosa un tanto complicada? Bueno, para decir que existe una verdad. Y con eso se va alejando de los sofistas. Si existe una verdad, lo que hay que hacer es ver cuál es esa verdad y aplicar esa verdad. Porque para él los problemas de la sociedad están dados porque esas sociedades se manejan con ideas incorrectas. A ver si en esto es breve, pero quiero ser clave. Porque para mí inaugura una corriente de pensamiento esta cuestión. Cuando uno ve a distintos autores a lo largo de las teorías sociológicas, políticas, económicas, cada uno de ellos dice, la causa del mal de la sociedad es tal cosa. Ustedes pueden reconocer algunas y verán cuál es cada una de las perspectivas teóricas. Bueno, Platón considera que la causa de los males está dada porque las ideas que rigen en esa sociedad son ideas no apropiadas, son ideas incorrectas, no están sustentadas en nada concreto, salvo la opinión de las personas como la de los otros. Por lo tanto, si pudiéramos poner las ideas verdaderas en su lugar, el orden de la sociedad se reconstituiría. ¿Me siguen con esto más o menos? ¿Sí? A ver, les hago un paralelo de un autor que por ahí lo conocen, por ahí lo digo por esto, que me parece que forma parte también de esta concepción. ¿A Comte lo ubican? ¿Lo han leído a Comte? Más o menos lo ubican, sí, sigo el ejemplo, si no, no sirve. Me hace acordar a mi Comte esto, porque para Comte el problema de la sociedad, cuando él le toca escribir justamente, es que estaba gobernado por lo que llamaban las ideas metafísicas, las ideas iluministas, ¿no? Que desafiaban y criticaban todas las cosas. Entonces la actitud crítica de la razón era buena para destruir, pero no para construir. Porque la actitud crítica es criticar todo. Entonces no queda nada, no queda nada en pie. Bien, esta manera de ver la situación de una sociedad tiene su punto de inicio en Platón. Por eso para mí Platón es un idealista en un doble sentido. Es un idealista porque propone una sociedad ideal. Todavía no hemos visto, pero la propone. Pero también es un idealista en el sentido que lo que rige como cosa fundamental en una sociedad son las ideas. Es una persona que le vaya a prestar atención, por ejemplo, a las bases materiales de la sociedad. No es lo prioritario eso. Lo importante son las ideas que rigen esa comunidad. Entonces, cuando las ideas son incorrectas, el desorden está a la vuelta de la esquina. ¿Qué hay que hacer entonces en ese caso? Reponer ideas correctas. Y él cree que existe. Este es el supuesto fuerte de Platón. Existen verdades. Existe una idea del bien. La pregunta que podemos empezar a dejar abierta, que la respondemos, piensa tranquilo, porque es muy obvia, es, bueno, si existe una idea de bien, si existe una verdad, ¿quiénes la ven esa verdad? ¿La ven todos? ¿Se acuerdan cómo era el mito de Protágoras? Cuando decía, bueno, las virtudes políticas, ¿cómo deben distribuirse? ¿Cómo era eso? Entre todos por igual. ¿Qué quiere decir eso? Que en las cuestiones políticas todos podíamos hablar. Porque Platón va a renegar fuertemente esas ideas. ¿Por qué? Porque cuando hablaron todos, vimos esto. Cuando hablamos todos, nos jugamos a Sócrates. Entonces, acá hay algo que no le empieza a encajar fuertemente al autor. Pero, sí. Pero en el mito, el relato de la cueva, sí, y hace Platón, yo creo que dice lo mismo, porque él habla de que todos tienen la educación, posibilidad, la educación y el instrumento para adquirir la educación. Entonces, en ese sentido. Ya sé, no. Vamos a hacer una cosa, porque iba a entrar en un segundo en el relato ese, interesante para pegar eso que estamos diciendo. Así que está bien que lo hayas visto, porque estoy introduciendo justamente eso. Hagamos entonces, ya que hizo una pequeña diagonal a eso, adelanto el tema del mito de la alegoría de las cavernas. Pregunta, ¿lo leyeron todos? Yo les había pedido que lo leyeran todos. Digan la verdad, porque prefiero que nos dediquemos 5 minutos en pegar una mirada rápidamente entre ustedes y que podamos compartir entre todos las opiniones. ¿Quiénes no lo leyeron? A una minoría. Perdónenme, la minoría, digamos, que se junten con... no han leído todo. Bueno, vamos entonces al mito que tiene que ver con algo de esto. ¿Quién lo relata en general? Para los compañeros que no lo leyeron, podríamos encontrar un relator lo más objetivo posible de la situación de la alegoría. La cuente a ellos rápidamente. Y todos la socializamos. Sin meter subjetividad en la medida de lo posible. Después vemos qué quiere decir cada parte. Pero en principio un relato general del mito. ¿Quién se anima? ¿Te animás? Habla fuerte, más que todo para, no para mí, sino para los compañeros que no lo pudieron leer. Es un relato de la República de Platón, que consiste en un relato del interlocutor, que es un conjunto de personas que desde su nacimiento están obligadas por cadena a estar enterradas de cara al fondo de una cueva. La cueva está en diagonal hacia abajo y ellos solamente perciben las sombras de las cosas que suceden atrás. Como están en el nacimiento en esa situación, ellos perciben como realidad esas sombras y los sonidos que reciben del exterior. Por una situación que no explica, uno de los integrantes del grupo es obligado, desencadenado y obligado, a darse vuelta hacia la luz y a ir subiendo la cuesta de la caverna con mucho dolor, con lastimaduras, con un adormecimiento de la vista porque va incorporando luminosidad a sus sentidos que no tenía en ese momento, y a medida que va subiendo, acercándose al límite de la salida de la caverna, va incorporando conocimiento, y el límite de la caverna sería el límite entre lo que es lo visible por los sentidos y lo que es visible a través de la inteligencia. Una vez esta persona continúa su aprendizaje, su camino fuera de la caverna, llega por este proceso a ver el sol, que sería el ideal bien absoluto, y acá se hace una cuestión media ética, que es la disyuntiva entre volver al fondo de la cueva y compartir su conocimiento con el resto de las personas, o conservarlo para sí mismo. La elección es regresar al fondo, pero eso es una situación conflictiva en la que el resto de las personas que están abajo lo ven volver con la vista nublada por la oscuridad y tambaleando. Por lo tanto, sus verdades que él trae no serían tan válidas en el fondo de la cueva, se burlan y lo agreden. Entonces, más o menos, eso sería el muy bien resumido. Incluso dijiste algunas cositas, hiciste algún toque. Está muy bien. A ver, analicemos ese pequeño relato que se contrapone muy fuertemente, creo yo, al relato que habíamos visto la otra vez sobre el culto de pecado. Algunas preguntas generales. Bueno, está bien, se escapa, la persona se escapa, no va por esta parada, digamos, hasta adquirir la luz. La luz, como dijo el compañero, esto creo que forma parte de la subjetividad, pero está muy bien, porque es eso. La luz representa la verdad. Y la verdad encandila inicialmente, ¿no? Cuando uno reconoce una verdad, esa verdad nos choca muy fuertemente a nosotros. Por eso le genera un malestar en la vista. Entonces el sol representa, esa luz representa la luz genuina. Fíjate que cuando él habló del fuego que había dentro de la caverna, y también habla de una luz que está afuera. Ahora, el fuego es una imitación de la luz verdadera, que es la luz del sol. Entonces la verdad está representada por el sol. Fuera de la caverna estaban las verdades. Dentro de la caverna lo único que veo, como dijo él, son apariencias, son cosas que se mueven. Entendieron eso, ¿no? Gráficamente se ve, digamos, por la espalda aparece un reflejo, entonces veo acá las sombras de lo que es. Yo imagino a las personas, porque escucho sus voces, en función de lo que veo acá, pero no les veo su rostro verdadero, ni veo las cosas como verdaderamente son. Esas son las apariencias que yo les decía hoy, ¿no? El mundo de las apariencias no es el mundo de las cosas reales. ¿Dónde está ese mundo? Fuera de la caverna. Cuando él sale, en ese mundo de las ideas que yo les había dicho. Perfecto. Va ahí, y ahí tiene una decisión que lo planteó muy bien el compañero, que a mí me parece interesante. Es, cuando él ve la verdad, cuando una persona ve la verdad, uno tendría dos actitudes ante esa verdad. Yo ahora sé lo que es cierto, sé, reconozco porque lo veo, lo que es verdadero, que no es lo que había visto antes, y ahí puedo hacer dos cosas. O me tiro panza arriba a disfrutar de que ahora soy yo el poseedor de ese conocimiento, o como dijo él, o así lo entendí yo, hay una actitud ética que en el fondo está dando vuelta en esas personas, que es, ¿qué hago? Y el destino lo lleva a volver hacia la cueva. ¿Por qué les parece que hace eso? ¿Por qué toma esa decisión? ¿Por qué no se quedó disfrutando de manera egoísta el placer de ser el conocedor de esas verdades? ¿Qué ha hecho? Para poder compartir el conocimiento que adquirió con todos los demás. Ahí tenemos entonces una fuerte idea de los griegos con un concepto que es la paideia, la enseñanza, la educación, ¿sí? El conocimiento, cuando yo conozco algo, siempre tenemos esto, o lo transmitimos o nos lo quedamos. La transmisión sería la obligación ética de esa persona de hacer algo con eso, no contentarse con lo que vio. Ahora, sigamos con eso, que también me parece que lo contó bien. Cuando baja, él viene con otras verdades ahora. Entonces le va diciendo a todos los compañeros de ruta que estaban encadenados, que siguen estando allí, y dice, mirá que lo que estás viendo, esto no es verdad, esto no es así. la actitud, cuando han leído, la actitud de los demás es el descreimiento. ¿Por qué no le creen a él? Porque siempre tuvieron la verdad. Claro. ¿Y qué más? ¿Está bien eso? Sí, es cierto. Bien, ¿qué le está haciendo la persona que viene de ahora, ya viene del más allá, a ellos? ¿No le está tratando de hacer tambalear esos conocimientos? ¿No le está diciendo, mirá que lo que vos estás viendo no es tan así, hay otras cosas? ¿Y eso qué produce? Un tembladeral. Cuando a una persona le dicen lo que tuvo por muchos años como verdades absolutas, le viene otro y le dice, eso no es así, genera un cimbronazo interno. Cada uno de nosotros no sabe cómo reaccionar. La reacción inmediata, ¿cuál es? De rechazar a aquel que viene a alterar mi tranquilidad, que es la tranquilidad de tener un conocimiento. De hecho, es la causa por la que se lo juzga a Sócrates. Exactamente. El paralelo que uno tiene que establecer allí es Sócrates. Sócrates es el que desafiaba esas verdades. Y a Sócrates se lo mató. ¿Por qué? Por no reconocer justamente esa cuestión. ¿Va? Bien. ¿Qué más de eso? A ver si podemos enganchar con lo que una compañera había dicho, que es un poco el motivo por el cual nos metimos más inmediatamente sobre ese mito. ¿Cuál era tu inquietud? ¿Te acordás, Sonia? Sí, la leo. Dale. Dice, si todo esto es cierto, proseguí, debemos considerar que la educación no es lo que ciertos hombres pretenden. Esto que me parece que se refiere a los sofistas. Sí, claro. Afirman en efecto que si falta ciencia en un alma, ellos lo proporcionan, como si tuvieran visión en unos ojos ciegos. Pero, bueno, el interlocutor dice, pero es cierto que lo afirma. Pero lo que estamos diciendo, proseguí, nos hace ver que cada cual tiene en su alma la facultad de aprender y el instrumento destinado a ese uso. Y por eso, bueno, continuamente, y que a semejanza del loco que no podría volverse de las tinieblas a la luz, sino en compañía de todo el cuerpo, del mismo modo, ese instrumento debe apartarse en compañía de todo el alma de las cosas perecederas, es decir, de lo que nace hasta... Y está bien. Sí, porque esa parte no interesaba tanto. Digamos. Yo lo que digo es que si todos tienen la facultad de aprender, dice cada cual tiene en su alma la facultad de aprender, me lleva al otro de Pitágoras de las funciones que están distribuidas en el lugar. En ese sentido. Sí, está claro. No por lo siguiente, porque... Él dice que todas las personas podemos aprender y por eso baja quien baja, para enseñarle a todos porque hay una capacidad de recepción de esas enseñanzas. El tema clave para mí de donde tienen que mirarlo es ¿quiénes son los que enseñan? ¿Son todos o son algunos? Y eso es lo que nos va moldeando un modelo mucho más cerrado, elitista o aristocrático, que no formaba parte del pensamiento de los sofistas. Porque en el caso de los sofistas cualquiera podría hacer ver alguna otra cosa. Sin embargo, acá no está diciendo eso. Todos tenemos ciertas posibilidades de aprender. El tema es que los maestros son algunos pocos. Esos maestros van a ser los filósofos reyes, el que salió de la luz, el gobernante extraordinario. ¿Está claro? Y esa posibilidad no va a ser desde ese lado del problema. De cualquier manera, la posibilidad del aprendizaje tiene límites. Hay ciertos límites naturales que uno no puede pasar. Sí, eso no lo dice. No lo dice acá, eso te lo digo yo. Bien. Bueno, este relato me parece que debe ser fuertemente contrapuesto al tema de los sofistas, porque acá creo que se hace percibir con mucha claridad dónde está el modelo aristotélico, que es un modelo justamente elitista, más bien cerrado, de aquel que pudo ver la luz porque ve la verdad. Pero es un hombre que no se queda con esa verdad, sino que enseña. Y ahí está la clave para mí. El que ve esa verdad tiene que tener algo en esa sociedad, tiene que tener algún privilegio, tiene que tener alguna prerrogativa. Y volvamos un poco a lo que decía el escritor. A ver, voy a empezar a dejar esta inquietud, así la podemos ir resolviendo. Cuando uno está enfermo, ¿a quién debería consultar? Yo no hubiera al médico. Si yo tuviera que ir a viajar en un avión, ¿qué debería manejar el avión? Lo que supone que el piloto, el que sabe. La palabra gobierno viene de timonel, que justamente es una palabra que tiene que ver fuertemente con esto. Platón recrea permanentemente que el conductor de un barco tiene que ser el que sabe el arte de llevar el barco a buen puerto. No cualquiera puede llegar a gobernar eso. Y así uno puede preguntarse en todas las cosas, ¿con quién va a consultar algo? ¿Con el que sabe? Esta pregunta, si yo la traslado a la política, ¿quién tiene la respuesta, que desde Platón empieza a resultar lógica. Cualquiera podría gobernar un iluminado. Exactamente. De alguna manera, si todos los paralelos lógicos son así, consulto al médico cuando estoy enfermo, que maneje el auto aquel que sabe manejar, consulto a un especialista en determinado tema, ¿no habrá especialistas también en la política? Y obviamente que este es un poco el norte que va a seguir Platón. Así como existe un arte preciso para cada cosa, el gobierno es un arte. Y por lo tanto, ese arte no puede estar en manos de cualquiera. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a nuestros dos ejemplos. Porque eso nos condujeron a un choque. Chocamos contra un paredón. Ese es un poco el problema. Por lo tanto, voy cerrando esta parte introductoria para ir a otro aspecto. Por lo tanto, con Platón me parece que tenemos a la política en un sentido, voy a poner palabras de él, mirada de una manera arquitectónica. O si se quiere, la mirada de Platón sobre la política es arquitectónica, es la de un artista. Él piensa que si alguien piensa esa sociedad puede ser moldeada a imagen del que la está pensando. Y si quien la está pensando es alguien que sabe porque vio la luz, esa sociedad va a tener un buen formato. Voy a esta situación para que lo veamos claramente. Vamos a una obra de arte de ese momento. El mármol. El mármol informe, digamos, ¿no? Informe, digo, sin forma. Una piedra. El artista y el instrumento del artista. Para que veamos un poco cómo él piensa la política, lo que puede hacer la política en una sociedad. El mármol no tiene forma, a menos que esa forma sea dada por alguien. ¿Está claro? El mármol seguiría siendo mármol, salvo que medie alguna actividad concreta de alguien. ¿Quién es ese que va a actuar sobre ese mármol? Va a ser el artista. Ahora, de ese mármol él construye una obra de arte. ¿Por qué? Porque está imbuido de una idea del bien. En el caso del artista, la idea del bien, ¿cuál sería? La idea de la belleza. El artista tiene en su mente una idea de lo que es bello. Y le aplica, a través del instrumento, le aplica justamente su idea de belleza, se la transmite a las manos, para que las manos le den a ese mármol una forma determinada. Este pensamiento lo traslada permanentemente a la política. La sociedad no tiene forma. Solamente adquiere un formato en tanto en cuanto exista un artista de la política, el filósofo Rey, que imbuido de las ideas de la verdad, de la belleza, de la del bien, sea que vaya a conducir un buen destino a esa sociedad. Sea que le dé un buen formato. Ahora, ¿lo puede hacer cualquiera? ¿Cualquiera puede ser artista? No. El artista es artista. Tiene un don particular. ¿Está claro? Y también entonces, en el caso de la política, va a suceder algo similar. El gobernante no puede ser cualquier gobernante que no sepa. Tiene que ser alguien que sí sepa de algo. ¿Cuál es el concepto fundamental que tiene que saber? La idea del bien, que sería la idea superior a todas. Y si quieren, para ir trasladando ya el texto de la República, la idea que debe conducir a ese gobernante es la idea de la justicia. El texto de la República trabaja un concepto central que es la idea de la justicia. Idea fácil de entender, pero es la idea que pivotea todo ese texto. Más o menos está esta cuestión. Se entiende más o menos algunas ideas teóricas, filosóficas del autor y cómo eso lo va a ir de a poco aplicando. No entré todavía en el texto de la República. Decir algunas cosas. ¿Va más o menos hasta acá? Bien, un poco. Platón lo que se dice es que la política llega a un nivel máximo de potencialidad. Es capaz de hacer, de realizar mucha cantidad de cosas. Y la perspectiva de Platón es que una buena organización política puede formar buenos hombres. Repito eso, la idea de él es que una buena idea de política, una buena organización, puede formar a los buenos hombres. Puede cambiar el alma humana. desde la perspectiva, si se quiere, radical que hay en todo eso, ¿no? Puede ser capaz de cambiar el alma humana. Ahora, uno podría decir que también el cristianismo tuvo esta perspectiva de cambiar el alma de los hombres. Quiso mejorar el alma de los hombres. Lo cual es cierto, pero con una pequeña diferencia. El cristianismo lo hace independientemente del poder político. Hay una perspectiva que no tiene que ver tanto con la cuestión política, mientras que en Platón esa transformación de los hombres está mediada en el marco de una comunidad política gobernada por algunos que son aquellos pesados. Vayamos un ratito al texto antes del alto, al texto de la República. Bueno, a ver, hago una cuestión general. El autor escribe muchos textos, tiene muchas cosas escritas, todo es un diálogo. Ahora, él tiene tres grandes libros para la política. El primero de ellos es este, La República. Que lo escribe después de tener 40 años. Una madurez para ese momento, ya era una madurez bastante interesante, hay un montón, un ejercicio de reflexión previa que ya está hecho, por lo tanto La República es su gran libro, este, y lo escribe en el marco de la fundación de la academia que él había hecho. La República es su primer gran libro vinculado con la política. Recuerden que antes de eso hubo muchos más, pero me parece que este es el central. Lo sigue a La República. Ah, una pequeña aclaración. Cuando vemos la palabra república aplicada en este contexto, la palabra república responde, viene de latín, república, por ahí lo usaron, la cosa pública. Bueno, no es el significado que tiene en este momento, porque todavía no había aparecido ese significado. La palabra república está, o hay que entenderla, como organización política ideal. República como organización política. Esta es la idea de la república. Porque Platón, el Aristóteles también va a hablar de república. Están hablando de cómo se organiza políticamente una comunidad. Este es su primer libro importante. El segundo libro se llama El Político. Se escribe allá por los 60 años, un poco más. Y tiene el último libro, que lo menciono con toda intención, se llama Las Leyes. Es una escritura ya de un Platón viejo, más. Desdice algunas cosas que dijo antes y termina siendo poco claro. Algunos dicen que ya obedecía esto a la senilidad del autor, ¿no? Al avanzado de la edad del autor. ¿Pero por qué menciono esto? Porque entre estos dos textos, Platón empieza a variar parte de algunas perspectivas. A ver, para decirlo fácilmente. En la República lo importante era el hombre que conducía. No importaban las leyes tanto. Importaba el hombre que hacía esas leyes. Si tiene un hombre perfecto, la ley va a ser perfecta. En cambio, entre el político y sobre todo las leyes, muta, cambia parte de esta perspectiva. Lo importante va a ser el orden vinculado con las leyes. Y en este contexto, Platón le enseña a Aristóteles. En esta etapa, Aristóteles va a transformar en un maestro de Platón. ¿Por qué lo digo esto? Porque justamente cuando vemos a Aristóteles vamos a ver que en cierta manera va a refutar o a alejar que ciertas posiciones extremas están en la República. ¿Y por qué se aleja de eso? Entre otras cosas porque lo toma al Platón que había ido modificando parte de sus posiciones más radicales. ¿Podría repetir lo que dijo el hombre poner las leyes en cambio a...? No me acuerdo, no sé la palabra exacta que le dije, no lo sé. Usted dijo que tuvo un cambio. Sí, acá hay un cambio. El cambio, a ver si lo digo con otras palabras. Sí. El cambio está dado acá en que, a ver, en Platón de acá lo importante es el hombre que elabora las leyes. El hombre sabio. Un hombre sabio hace leyes sabias. Las escrituras de esta última etapa, sobre todo cuando él se pone más grande, disminuye la radicalidad de esa afirmación. Y lo que va a empezar a considerar como cosa importante es el establecimiento de leyes. Las leyes, digamos, ya no tienen que ver con los sabios de los hombres, del hombre que la cree. Es más bien un armazón más estable, más de largo plazo. lo que quería marcar en este caso es que Aristóteles está formado un poco con ciertas mutaciones del pensamiento de Platón. Y se va a alejar, esto por ahí lo vamos a ver la semana que viene, se va a alejar algunas posiciones más extremas justamente de la República. Bien, la República también está escrita en forma de diálogo, esto lo habrán visto, el relato del mito de la alegoría de las cavernas justamente tiene que ver con eso. El concepto central de la República, como ya había dicho antes, es encontrar el sistema de la justicia. Y voy cerrando esta primera parte con algunas cosas. Cuando nos encontremos, yo voy a estar un ratito, redondeo unas cosas y después le dejo a Juan que pueda avanzar con las formas de gobierno. En las copias que ustedes tienen, toda la primera parte de esas copias, hay un relato muy detallado acerca de cómo sería o cómo es el origen de la ciudad. Si lo ha leído, por ahí puede haber percibido eso. La verdad que lo dejamos con cierta intencionalidad, porque ahí lo que se va marcando es un poco la siguiente idea. El hombre no puede autoabastecerse. Esto es lo que está en el fondo de ese relato. Es como un comienzo de una sociedad donde el otro es necesario para mí, no por una cuestión de socialización, no porque el hombre sea un ser gregario, sino porque yo no puedo solventar todas mis necesidades solo. Entonces necesito del otro. Es un comienzo complicado, ¿no? Porque en definitiva lo van a ver en Aristóteles como algo diferente. ¿Sí? No hay una idea de familia, es un relato más bien donde el individuo requiere el concurso de otro y ese requiere el concurso de otro porque ellos no pueden hacer eso. Cuando lo lean, le comentaba Juan de mí, lo que nunca me deja de llamar la atención esta primera parte del relato de Platón, cuando lo ven con atención, lo que se van a encontrar es una fuerte idea vinculada con la división del trabajo, ¿no? Necesito tal cosa, cada uno tiene cierta habilidad, esa habilidad me permite a mí hacer una cosa, como yo no puedo hacer todo, como decía usted, yo nada de mí. La riqueza de las naciones, cuando cuenta el caso de los alfileres, de la fábrica de alfileres, ¿no viene eso? Bueno, ¿por qué las personas en Adam Smith terminan fabricando de manera conjunta los alfileres? Porque si lo hiciera uno solo, tardaría mucha cantidad de tiempo. Entre que estira el alfiler, lo corta, le pone la cabeza del alfiler, lo empaqueta, etc. Son muchas funciones que si una persona lo haría, disminuiría la productividad en términos económicos. En términos de Platón, fíjense cuándo lo dice, muchísimo tiempo antes. Él dice que en realidad los hombres no pueden hacer todas las cosas. ¿Sí? Yo puedo cultivar la tierra, pero si cultivo la tierra le dedico menos tiempo al vestido. Entonces necesito que otro me haga mi vestido para que yo pueda dedicarme a la tierra. Y el que hace el vestido no puede cultivar la tierra y al mismo tiempo necesita que alguien haga una casa. Entonces se requiere que haya labradores, que haya personas que construyan, arquitectos, ¿no? Etcétera, etcétera. Va sumando funciones. Entonces la ciudad de pequeñas necesidades dice se va a agrandar. Le voy contando esto porque hay un cambio en el relato que puede ser confuso. La ciudad se va agrandando, de pequeña necesidad se agranda. Ahora, esa ciudad que está en los primeros relatos es una sociedad más bien de necesidad biológica. Las personas tienen todo lo que necesitan para poder vivir, pero vivir como lo haría también un animal. Y ahí introduce una palabra que la va a retomar Aristóteles, y una cosa es vivir. Y otra cosa es vivir bien. No es lo mismo. Vivir bien los animales. Vivir bien sería lo que tendría que ser típico de los hombres. Ahora, con este primer relato todavía está más pareja la idea de vivir bien. Yo llevo una vida, digamos, cada uno hace lo necesario, nos vamos abasteciendo entre nosotros, etc. La ciudad crece. En el crecimiento de las ciudades, llega un momento que la ciudad se hace tan grande que empieza a temer que otros la invadan. Claro, cuando yo tengo más riquezas, otro me puede invadir. Y al mismo tiempo, si la ciudad también se hace grande y quiere más riqueza, puede invadir a otro. En tal caso, por temor a la invasión o por necesidades invasivas, lo que van a empezar a aparecer son unos personajes que van a ser claves en todo su relato, que son los guardianes. ¿Quiénes son los guardianes? Los guardianes son los que custodian una sociedad. Y la custodia de la sociedad va a tener dos partes. una custodia física, material, lo que llamaríamos los guerreros. Estamos de acuerdo que esos son guardianes, custodian que no nos invadan. Pero no son los únicos guardianes de una sociedad, sino que también hay guardianes que proveen todo lo necesario para que esa sociedad viva bien, como habíamos dicho antes. ¿Quiénes van a ser esos? Los filósofos reyes. Entonces, cuando él habla del concepto de guardián, se refiere a aquel que custodia la sociedad. Y la custodia puede ser material, física concretamente, o puede ser, en términos opuestos a eso, espiritual. ¿Está claro? Entonces va introduciendo la necesidad de que algunos asuman algunas funciones más importantes que otras. Cierro acá con esto. Cuando hablo de los guardianes, él dice que hay un rey, porque los guardianes tienen la fuerza física, el guardián guerrero tiene la fuerza física, tiene las armas. Y dice, ¿no serán ellos después los que podrán apropiar de esa propia comunidad? ¿No nos tendremos que cuidar de esas personas que por poseer justamente la fuerza física nos pueden dañar a nosotros mismos? Y ahí aparece un fuerte sentido de paideia o de educación sobre esos guardianes. ¿Por qué lo menciono esto? Yo no sé si alguna vez escucharon el comunismo de Platón. ¿Esa palabra alguna vez escucharon? Sí. En general no. Bueno, se habla del comunismo de Platón. Entonces, como no está esta parte en el texto, aunque sea por si alguno alguna vez la escuchó, tiene que ver con esto. ¿Cómo hacemos para cuidarnos de esto? Un poco, ¿quién custodia al custodiador? Si él son los que custodian la sociedad, ¿quién lo custodia él? ¿Nadie? ¿O alguien tiene que custodiar? Entonces dice que bueno, la educación forma parte de eso. Y la educación tiene que ver con la gimnasia y con la música. No, no es un planteamiento de que hay que, estos guerreros que hay que enseñarles, de que en realidad la gente trabaja para ellos, que como ellos son los fuertes, o sea que esta gente va a trabajar para alimentarlos y ellos tienen que custodiar la ciudad, y que la tienen que custodiar porque son inferiores físicamente y tienen que, o sea, tomar una especie de aprecio por esta gente. Bueno, a ver, sí, algo de eso está. Terminen esclavizados por los guardianes. Está bien, a ver, vamos de nuevo, sí, algo de eso es cierto. A ver, vamos a ver cómo nos custodiamos de ellos. Se custodia a través de la enseñanza de que amen lo general y no lo de ellos, no lo propio. Ahora, para no amar lo propio, también tengo que tener como una especie de sistema más institucional. Y una de las cosas que tiene que ver con ese comunismo platónico tiene que ver con el régimen de la propiedad de las cosas. Si uno es dueño de la tierra o de algo, una de las cosas que va a hacer es cuidarla, ¿no? Va a tener una propensión a que esas cosas sean inalterables. Como tiene el poder, como tiene el poder físico, digamos, puede que establezca sobre eso una cuestión a partir de la cual puede dominar al resto. Ahora, ¿qué pasa si él no tiene nada de su propia posesión? ¿A qué tiene que defender en definitiva? Si nada es de él, si ni siquiera los hijos son de él, porque tienen hijos, después se desparraman los hijos por distintos lados. No tiene tierra, como dijo el compañero. Materialmente son asistidos por otros, ¿eh?, para que él no posea nada. Esta es un poco la idea del comunismo, si alguna vez lo leen vinculado con Platón. Para custodiar a los guardianes, estos tienen que desarrollar un amor a lo general y no hacia las cosas particulares. La idea de que el amor sobre lo particular es un riesgo, digamos, ¿no? Es una mala idea, al menos el pensamiento. Es cierto que los hombres, si se comportan de manera egoísta, y si se comportan de manera egoísta teniendo poder, pueden establecer una relación particular sobre eso, ¿verdad? En cambio, si no tienen nada, lo único que tienen es el deber de custodiar al resto de la población como bien más preciado, los guardianes van a cumplir su misión. Esto es en cuanto a los guardianes. Lo que nos queda por ver un poco es el guardián, o el filósofo rey, el guardián moral de esa comunidad. Dejamos acá un ratito, un descanso, o un ratito más cuando lo somos, y después dejamos. Platón, la clasifica Aristóteles de mejor manera. Y después va a venir el autor que las clasifica de lo que ustedes tienen que leer, que es Polibio. Entonces, podría hacer esa secuencia de manera conjunta como para que les quede un paquete de clasificaciones de diferentes autores. Que aclaro, ¿no? Más allá de lo que Juan después le vaya a decir, no son meras clasificaciones para poner etiquetas. Detrás de eso hay ciertos conceptos que son los que ustedes deberían tratar de percibir. Así que voy a saltear algunas cosas para poder ir cerrando algo que sí me gustaría, y eventualmente la semana que viene, si queda alguna cuestión abierta de Platón, retomo desde allí. Así que les pediría, a ver, tomen el texto de la República, vamos a leer dos partes cortitas, leemos en voz alta. vamos a tratar de definir ese concepto de justicia de acuerdo con lo del autor. La página 280. En el punto C, a mediados del párrafo, donde dice a continuación, esa misión en la ciudad, ¿se encuentra? Sí. Página 280, entre el punto C y el punto D. A continuación examinaremos la ciudad contraria a esta, que es así, ¿sí? Lo leo yo y me gustaría... A ver si después de leer esta una hoja y algo, ustedes pueden darme la definición del autor de justicia. Quien lo leyó la va a descubrir porque está en la página más adelante, pero por ahí ver más o menos cómo lo va perfilando este concepto de justicia Platón. Bien, leo. Dice, a continuación examinaremos la ciudad contraria a esta. Es como si nos ocupáramos de pintar una estatua y alguien se acercara a nosotros y nos reprochara que no aplicamos los colores más hermosos a las partes más hermosas del cuerpo y que pintamos los ojos, por ejemplo, que son su más bello ornamento, de negro en vez de púrpura. Nos parecería razonable contestarle: no pienses, admirable amigo, que debemos pintar los ojos de una manera tan hermosa que dejen de ser ojos y de igual modo las demás partes del cuerpo. Piensa más bien que si damos a cada parte el color que le corresponde, haremos hermoso el conjunto. De igual modo, no nos obligues a dar a la condición de guardianes de la ciudad una dicha tal que haría de ellos todo menos guardianes. Con este criterio también podríamos vestir a nuestros labradores con mantos de púrpura, ceñidos de oro, y permitirles que solo trabajaran la tierra para su propio placer, y que los alfareros, dejando de lado el torno, fabricaran cerámica solo cuando les viniera en gana, y bebieran y se banquetearan reclinados a la derecha junto al fuego, y hacer felices de manera semejante a todos los demás para que la ciudad entera fuera feliz. Pero no nos pidas que concedamos esta clase de felicidad, porque si te escucháramos, el labrador no sería labrador, ni el alfarero alfarero, y veríamos desaparecer todas las profesiones que constituyen la ciudad. Por lo demás, este deseo tendría consecuencias menos graves tratándose de artesanos que de guardianes, pues los zapateros que holgazonean y se corrompen, aparentando ser lo que no son, no significan un grave peligro para la ciudad, en tanto que los guardianes de las leyes y de la ciudad, que no lo son sino de nombre, la arrastran por completo a la ruina, pues de ellos depende su buena administración y su dicha. Por lo tanto, si formamos verdaderos guardianes de la ciudad, de todo punto, incapaces de hacerle daño, y que se propone hacer de ellos labradores y dichosos anfitriones como en una vida de perpetua fiesta, porque los ciudadanos que cumplen con la función que les corresponde no tienen ni la idea de una ciudad. Veamos pues si al instituir los guardianes queremos darle la mayor felicidad posible, o si teniendo en mira la felicidad de la ciudad entera, nos proponemos que ésta la consiga y comprometemos a los guardianes y auxiliares por la persuasión o por la fuerza a cumplir lo mejor posible las funciones que le corresponden. Y de tal modo, cuando la ciudad entera se organiza en forma perfecta, dejaremos que cada clase participe de la felicidad que su naturaleza le procura. Voy terminando. Lo que dices respondió me parece muy sensato. ¿Y no te parece igualmente sensato agregar este otro razonamiento del mismo género? ¿Cuál? Examinar si las dos cosas siguientes no corrompen a los artesanos hasta volverlos perversos. ¿De qué cosas se trata? De la riqueza y de la pobreza, contesté. ¿Cómo? En la siguiente forma. ¿Te parece a ti que un alfarero que se ha vuelto rico querrá continuar ocupándose de su oficio? No, contesté. ¿No se volverá más ocioso y negligente? Sí, mucho más. ¿No llegará también a ser peor alfarero? Sí, mucho peor, contestó. Y por otro lado, si a causa de la pobreza no tiene cómo procurarse herramientas o cualquier otro elemento necesario para su arte, ¿no serán sus obras más defectuosas y sus hijos y los demás aprendices que forme no serán también menos hábiles? No puede ser de otra manera. Tenemos pues que tanto la riqueza como la pobreza perjudican a las artes y a quienes las ejercen. Así parece. Hemos encontrado así dos formas diferentes entre sí que los guardianes deben pedir a toda costa que sin ellos darse cuenta se introduzca en la ciudad. ¿Cuáles son? La riqueza, contesté, y la pobreza, puesto que la primera engendra la ociosidad, la molicia y el afán de novedades, y la segunda, además de este afán de novedades, la vileza y el deseo de hacer el mal. Bien, ahí está haciendo un relato, ¿vieron? Platón va llevando a los interlocutores a ir extrayendo ciertas ideas. Entonces va perfilando el concepto de justicia, que para mí acá ya queda de alguna manera predefinido. Si bien no dice justicia, dos puntos, tal cosa, creo que se puede empezar a entender más o menos qué es lo que está aprendiendo el autor. Yo le pregunté a ese punto, y apelo a la sinceridad de quien no leyó lo que viene más adelante. ¿Con qué está emparentado la justicia? ¿Con qué idea se relaciona? ¿A qué se refiere? ¿Qué dirían de lo que leímos? Nada más que de eso. La división del trabajo. La división del trabajo, perfecto. ¿Y a qué la división del trabajo? Cada uno tiene que hacer lo que especializa y nada por nada más. Bien. Correcto. Cada uno tiene que hacer algunas funciones, las que por naturaleza tienen ciertas habilidades o aquellas que por educación ha ido adquiriendo, y no dedicarse a hacer otro tipo de cosas. ¿Está? Eso es importante. Y dice algo más también el autor. Si alguna de las funciones de esa sociedad no se cumple, ¿son todas iguales de perjudiciales para la comunidad o no? No. ¿Cuáles serían menos perjudiciales? Perfecto. Si alguna de esas funciones que él dice son importantes, pero son menores respecto a qué otras funciones. ¿La? Sí, ¿y cuál sería la misión de ellos? Bien. Entonces, ahí hay, si se quiere, una jerarquía en esta división de las tareas. Todos debemos cumplir una tarea, pero al mismo tiempo hay algunas tareas que, si no están bien cumplidas, el deterioro de la ciudad va a ser peor. En esa estructura jerárquica, los fundamentales que tienen que cumplir una tarea van a ser los guardianes. Y básicamente, los guardianes, empecemos a ver los guardianes como custodio de la sociedad en su conjunto, no solo como el guerrero. Vieron que acá ya introduce otra palabra, auxiliares. Los guardianes tienen una división en el texto doble. Están los guardianes auxiliares y los guardianes filósofos. Los dos son importantes, porque los dos tienen que ver con la misión esa de custodiar una comunidad. Sin embargo, en esta estructura jerárquica, el guardián filósofo es el que vela por el bienestar del conjunto de la población. Bien, entonces ahí ya el autor nos va planteando claramente cuál es el concepto de justicia que él va a establecer. Así que lo leemos entre todos, así es muy breve. Está en la página, bueno, sería siguiente, en la 304. Siguiente, digo, respecto a las cosas que tienen. Sí, los auxiliares también como sujetos a ese ordenamiento ideado por aquellos que conocen. La función de los auxiliares de los guerreros es secundar, digamos, a los filósofos. No podrían gobernar. ¿Por qué? Ahora vamos a ver, pero en sí no tienen la habilidad para poder gobernar. Se encargan de una función fundamental, pero no la fundamental de todas, que sería la custodia integral de esa comunidad. Preservar ese bien general bastan solamente a aquellos que saben vivir el bien. Vuelvan siempre y permanentemente, a mí me parece que puede ser productiva, la idea esa que yo les dije del artista, ¿no? El artista que sabe, que conduce, porque está imbuido de una idea de la belleza, en este caso de la justicia, de la idea del bien. Ese tiene una función fundamental, y esa función no la podría cumplir otra en la comunidad. ¿Ah? Por ahí anda el concepto de justicia. Un guerrero tiene habilidades para otras cosas, para pelear, pero quizá no para ordenar en el pensamiento de esa comunidad. Leemos el concepto de justicia, que ya creo que está resuelto, para cómo lo pudieron sacar. Lo leo todo desde que empieza la 304. Dice, estoy de acuerdo, obviamente viene narrando otras cosas, estoy de acuerdo contigo, dice. Pues bien, dije, si no me engaño, ya tenemos observadas tres cualidades de la ciudad. Nos queda la última por examinar, mediante la cual aquella alcanza su excelencia. ¿Cuál puede ser? La justicia, evidentemente. Ahora, Glaucón, debemos hacer una batida, como los cazadores, y rodear en círculos las matas para que la justicia no pueda escapársenos y desaparecer de nuestra pista. No cabe duda de que estamos próximos a ella. Presta atención y procura hallarla. ¿Acaso la veas tú primero y me la muestras? Mucho me gustaría, exclamó, pero todo lo que puedo hacer es seguirte, y veo lo que tú me señalas. Y invoca pues a los dioses con el dije y sígueme. Así lo le respondió, pero cuida tú de guiarme. Cuesta trabajo abrirse paso en un paraje tan enmarañado, contesté. Es en verdad oscuro y difícil de explorar. Sin embargo, es necesario avanzar. En efecto, es necesario. Está dando vuelta para, ¿no?, para decir que es la justicia. Entonces yo, después de haber observado un momento, exclamé, oh, Glaucón, me parece que hemos encontrado un rastro y que la pista no habrá de escapársenos. Buena noticia, respondió. Por cierto, dije que lo que nos ha pasado es estúpido. ¿Qué? Hace tiempo, mi buen amigo, que la teníamos yendo y viniendo entre nuestros pies y no la veíamos. Nos ha puesto completamente en ridículo, como aquellos que a veces buscan lo que tienen en la mano. De igual modo, nosotros no nos fijábamos en ella y mirábamos a lo lejos. Quizá por eso nos pasaba inadvertida. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Me parece, desde hace tiempo, repliqué, venimos tratando de la justicia sin reparar en qué hablamos de ella. Largo preámbulo, dijo, para quien está ansioso de escuchar. Pues bien, oye si tengo o no razón. Me parece que cuando echábamos las bases de la ciudad, aquello que dejábamos establecido desde un principio y que se debía observar en todo momento era la justicia o una de sus formas. Y lo que determinamos, y si recuerdas repetimos a menudo, es que cada cual no debe tener sino una sola ocupación en la ciudad, ocupación para la cual su naturaleza lo haya dotado más convenientemente. En efecto, eso decíamos. Y en verdad hemos oído decir a otros, y nosotros mismos lo hemos dicho, que justicia, y este es el concepto, consiste en hacer cada uno lo suyo y no ocuparse en muchas actividades. Lo hemos dicho ciertamente, y bueno, sigue un poco más. Este es el concepto de justicia. Traducido en un lenguaje muy chabacano, el zapatero tu zapato. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde hacer, y no inmiscuirse en el poder de los demás. Por lo tanto, en el pensamiento platónico lo que empezamos a observar es una sociedad de tipo estamental. Si trazáramos una pirámide, en esta pirámide encontrarías que algunos estarían a la cabeza de ella. Son los que tuvieron la posibilidad de ver la luz, son aquellos que tienen la misión de enseñar al resto, son aquellos que saben, son aquellos que saben que es la verdad. Un conjunto de otros, que serían los guerreros, que tienen una función importante, que son inferiores a todo lo demás, y después está el resto. Si cada uno cumple con su tarea, esa sociedad es justa, y esa sociedad se va a ordenar, y esa sociedad no tendrá problemas. ¿Pero a costa de qué? De mantener justamente los lugares. Pero la pregunta, ¿y por educación en este esquema no se puede pasar? Hay, yo no les doy esas fotocopias, pero lo digo. Hay límites hasta donde pueden pasar. Por ejemplo, a ver, les comento algunas cosas que no están en el texto, pero que no los confundan. Él llega a un número ideal de ciudad, ¿no? El número ideal es el 5040. Él dice que tiene que la comunidad ideal, la polis, tiene que estar compuesta por 5040 personas, ¿no? Un poco lo que hoy hablaba con Juan, está fuertemente influido por los pitagóricos, ¿no? O sea, los cálculos matemáticos forman parte del análisis de Platón. En el marco de eso, dice, algunos naturalmente tienen ciertas aptitudes para determinado tipo de cosas. A esos hay que enseñarles hasta el punto que puedan aprender determinado tipo de cosas. Al resto no hay que enseñarle nada. Solamente la virtud del obediente. ¿Tá? También es una virtud el saber obedecer, porque el que sabe obedecer, vamos a poner que los que están acá abajo, y saben que lo que tienen que hacer es obedecer al resto, no van a desafiar este orden que se supone que es justo. ¿Está más o menos claro esto? Pongo un paralelo, que no sé si eso está en las fotocopias, con el tema de los perros. Dice, los guardianes, lo ponen muchos en muchos lados, los guardianes tienen que ser como los perros. ¿Qué hace un buen perro? Ladra al enemigo, ¿eh?, y devuelve la cola a su amigo. Bueno, esa es la tarea que tiene que hacer un buen perro. Entonces dice que hay perros que naturalmente ya esa misión la tienen. Si yo le enseño un poco más, lo que hacen es consolidar lo que tienen. Entonces, a esta casta, porque en definitiva fíjense que es un sistema muy estamental, que es una unidad social. Hay una tendencia natural a la fogosidad. El perro, ¿no?, que ya tiene fogosidad. A ese le tengo que enseñar que no muerda el ama. Eso lo puedo hacer. Ahora, no con todo se puede hacer. Entonces él da un sistema muy riguroso, que de eso no pongo nada, porque la verdad, que cuando uno pone eso de Platón, lo hace medio, a ver, lo digo con mucho respeto, lo hace muy ridículo a Platón. Porque se pone en una actitud, digamos, que le hace perder de vista la fortaleza de su pensamiento. Si yo le digo, tiene que ser 5040 personas, que hasta los 9 años se le tiene que enseñar música, después eso, si pasa las pruebas, se le enseña gimnasia, después... es una cosa bastante, digamos, bastante realista para... A mí no prefiero no darle esas partes a él. Pero bueno, para responderte un poco a vos, hay ciertas enseñanzas en las cuales hay límites por hasta donde pueden llegar a ser algún tipo de cosas. ¿Qué sería entonces una sociedad injusta? Que es un poco lo que sería la contrapartida. Aquella en la cual las partes no cumplen con la tarea que tienen que hacer. ¿Qué sería eso? Gobierna quien no tiene que gobernar, invierte la pirámide, ¿no? Estos estarían acá, por ejemplo, si el pueblo es el que quiere gobernar. O los guerreros son los que quieren gobernar. O los filósofos son los que están trabajando. Cuando cambia esa situación estamental, esa sociedad entra en una injusticia. Y eso a él le parecía que tenía que ver con las Atenas de su tiempo. No había una idea correcta sobre la verdad, por lo tanto cualquiera opinaba de cualquier cosa y por lo tanto cualquiera decía lo que quería decir. Bueno, eso le parece a él absolutamente peligroso. Tengo una cuestión más, y por algo esto no para leerlo, pero sí les dejo, lo vean por su cuenta, a ver si hay una fábula de él. No me acuerdo en qué parte, ¿no? Para que la lean ahora, ¿eh? Me parece que está en la página 272 a 274, va a contar una fábula. Es una especie de mito que Platón dice y sabe que no es verdad lo que está contando. Sin embargo, va a tener una función determinada. El mito consiste en algo así. Hacer creer a la población que cada parte de esa sociedad tiene un componente metálico y que de acuerdo al componente metálico son los lugares que tiene que ocupar. Por ejemplo, los filósofos reyes tienen como componente el oro. Los guardianes guerreros, soldados, tienen como componente la plata. Y el resto, vamos a poner los campesinos, labradores, etc., tienen como componente el bronce. Y dice que esto no se puede mezclar nunca, porque si se mezcla, se altera justamente la situación en esa sociedad. Ahora, cuando uno lee esto, dice, ¿cómo creer esta tipo de cosas? ¿Qué es lo que nos está diciendo? En definitiva es eso, él lo hace con toda intención. Entonces, si uno lo sigue, digamos, si esto no lo entiende metafóricamente, pierde peso lo que está diciendo el Platón acá. ¿Cómo sé yo que cada uno tiene un componente determinado? Que lo abro, veo qué componente tiene internamente, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a algo que todavía tenía vigencia en ese momento, que era la idea de lo que uno podría llamar las leyendas o los antiguos mitos, ¿no? Las leyendas que generan cierto control social, porque nadie quiere alterar una leyenda, ¿no? Cuando la leyenda se consolida popularmente, es así, digamos, porque la leyenda lo dice. Entonces, ese tipo de mitos que él estaba creando, leyendas en este caso, sirve para consolidar este tipo de ordenamiento. Por ejemplo, si los filósofos reyes son los que saben, los que piensan, y tienen el componente de oro, son los que tienen que estar acá a la cabeza. Y a nadie se le ocurriría mezclar, porque la mezcla es dañina para la comunidad. Ahora, cuando uno lo lee así, como tan separado, parece ser absolutamente abstracto lo que está diciendo. Yo digo, en las sociedades actuales, ¿no hay leyendas en las cuales uno termina que sirven para consolidar determinadas posiciones en una sociedad? ¿O la publicidad, por ejemplo, no funciona en cierta medida de esta manera? ¿La publicidad no hace creer determinado tipo de cosas como para conformar determinados posicionamientos de un producto, de un candidato político? Entonces, uno no debería seguir tan directamente, porque además cuando lo lean van a ver que Platón lo dice en complicidad. ¿Qué tal si hacemos creer esto? Básicamente hay que ver a esto como un mecanismo de control social. Si esto se consolida, se difunde en esa sociedad se va a consolidar con lugares inalterables. Veanlo después con cuidado, si quieren lo charlamos nuevamente a ver cómo lo fueron entendiendo. Pero me parece que hay que ver la función social que cumplen, que cumplieron los mitos, que cumplen las leyendas, que cumplen los discursos, lo siguen cumpliendo en la actualidad. No es algo que ha pasado de moda esta situación. Bien, lo último que digo, entonces le dejo el terreno a Juan para que hable de las formas de gobierno. Yo les pediría, porque por ahí fui muy rápido con algunas cosas, y después alguien quiere, lo charlamos, empezamos la semana que viene a charlar, si hay alguna duda de Platón, lo hacemos. Por ahí fuimos bastante rápido con algunas cosas y no, yo me detuve en otros aspectos. A ver. llega la justicia y dice, bueno, la sociedad política tiene formas, podríamos decir, representan esa justicia. Hay como formas perfectas de gobierno. Perfectas en el sentido de ideales, que cumplen con ese ideal. ¿Y cuál es el ideal? Que gobierna quien tiene que gobernar, lo obedece quien tiene que obedecer. Este es el ideal platónico. Ese es el ideal de justicia. Si cada uno hace lo que debe hacer, esa sociedad se va a mantener con pocas alteraciones. Y va a reflejar a su vez el orden del universo, quiero decir, ¿no? Donde hay un cierto ordenamiento. En este marco, él plantea que hay dos formas de gobierno ideales, podemos llamar perfectas, justas, que son la aristocracia y la monarquía. La aristocracia y la monarquía. Ahora, por algo que por ahí fui a charlar con Juan, yo no voy a meter un poquito en el sabroso. Las formas justas o ideales, por algún motivo, y creo que lo podemos entender, se van a deteriorar, ¿no? Esta es una segunda duda que a mí me queda. ¿Cómo si es algo perfecto y gobierna quien tiene que gobernar, de alguna forma se desequilibra esa sociedad y aparece una especie de descenso en forma de gobierno, cada vez peor en la forma de gobierno, hasta que termina en una, cuyo final lo dejamos abierto para que por ahí lo puedan charlar dentro de un rato? Entonces, en un momento determinado, esto se rompe. Hay algo que pasa. Y aparecen otras formas deterioradas. ¿Cuáles son? Efectivamente, la timocracia, se me olvidó el nombre, la timocracia, la oligarquía, la democracia. Fíjense qué poca estima le tiene a la democracia, ¿no? Sin embargo, piensa que después de la democracia hay una forma aún peor. Peor que la democracia, peor que la que había llevado a la guerra con Atenas, con Esparta, y peor que la que habían matado a Sócrates. Hay algo peor que eso, que es la tiranía. La última de las formas de gobierno, la peor, es la tiranía. Última cuestión en serio. Cada una de estas formas tiene una especie de principio rector que guía su accionar. Es decir, yo digo, ¿qué es la democracia? Ahora les digo. Tiene un principio que es el que rige la democracia. El principio de la democracia es el honor. Si un gobierno democrático se guía por la búsqueda de la gloria, del honor. Por ahí también está pensando Platón, sin decirlo tan directamente, en Esparta. En Esparta no gobierna los filósofos reyes, tiene una fuerte influencia de los guerreros. Ahora, cada forma ideal de gobierno tiene un principio rector y una corrupción de su principio, una tergiversación de su principio. Algo que hace que cambie eso. ¿Se entiende esto? Esto es lo que termino planteando finalmente. Vuelvo sobre esto. Cada esta tiene un principio que lo rige. Acá elegimos el honor. Ahora, la búsqueda del honor como único fin, llevado a un extremo, termina en una corrupción de ese propio principio, que hace que cambiemos de forma de gobierno. Ese principio en el cual termina es la corrupción, es la ambición inmoderada. ¿No? Los guerreros llevados por la búsqueda de la gloria, lo único que quieren es conquistar por la conquista en sí mismo, esa sería un poco la idea. Entonces, cuando ese principio ya se tergiversó y se corrompe, vamos hacia otra forma de gobierno. Se va cambiando y entramos en otra forma de gobierno que, recuérdenla, es deteriorada respecto a la anterior. Por eso hice esa escalada, ¿eh? No es que hice mal la flecha. La hice para que vean que había un descenso al infierno, digamos. El principio de la oligarquía, el principio rector de la oligarquía, va a estar dado por la riqueza. Por la riqueza. Y la tergiversación de la riqueza, es decir, cuando ya la riqueza es el único fin, esa búsqueda inmoderada de la riqueza se transforma en avaricia. Lo quiero todo para mí, digamos, ¿no? Esa es la idea. Vamos a la democracia, cuyo principio rector va a estar dado por la libertad. relato que supongo lo dan con Juan o les marcará donde pueden encontrar algo de eso, está muy bien contado cómo la democracia, digo porque son críticas que actualmente también se hacen a la democracia, con la toma de las escuelas, he escuchado esto, ¿no? Esta idea de que la libertad llevada a un extremo implica que todo vale. Y se lleva como tergiversación de ese principio a lo que llaman libertinaje. El libertinaje tiene que ver con la idea de que cualquier cosa es válida, porque no hay parámetros. El maestro ya no manda respecto a sus alumnos. El padre no es obedecido por sus hijos. Bien, cuando se entra en el libertinaje, esa sociedad va a ir buscando a alguien que la salve, la saque de esa situación. Entonces empieza a aparecer en germen la figura del tirano. El tirano se mira como principio, como estábamos planteando inicialmente, como su principio rector. El tirano tiene la idea del poder. ¿Cuál es la potestad del tirano? Ser poderoso, justamente para recausar el orden. Ahora, cuando yo aplico el poder sin leyes, sin búsqueda de la verdad, sin búsqueda de la justicia, ese principio rector me cambia y se me transforma en, ¿qué puede ser? En despotismo, en arbitrariedad. Porque él hace todas las reglas. Pero no seguía, fíjense la diferencia entre estos dos. Uno puede decir, bueno, el tirano es una persona que está gobernando. Y el monarca, ¿no es una persona que está gobernando? Sí. ¿De dónde está la diferencia? Objetivo. Que acá está guiado por esa idea que habíamos dicho del bien. Mientras que él, la única búsqueda es la búsqueda del poder aplastar al rey. Es esa la idea de la arbitrariedad, de la subjetividad extrema. Llegado a este punto, no me meto con eso, no sé si no me puedo resolver, ¿no? Pero llegado a ese punto, digamos, hay una situación de peligrosidad. La cual uno, yo le dejo planteado esta pregunta. Ahora, ¿Platón no veía en la tiranía una forma de reencauzar hacia la monarquía? Yo no te respondo eso ahora, lo dejo por ahí, lo pueden charlar con él. Yo tengo una respuesta, que podemos charlar la semana que viene. En eso lo creo que la vida de él puede dar una respuesta. Platón tuvo un periplo, en su vida personal, digo, ¿no? Sí. Tuvo un periplo de ir por distintos lados, incluso cayó en la corte de Tirano, en Siracusa. Dionisio II, Dion, Dionisio I, que eran tiranos. Entonces yo dejo abierto esa cuestión por ahí, no te la voy a responder ahora, prefiero no responderla, pero es una buena inquietud porque cuando uno llega, cuando una sociedad cae acá, hay que verlo en estos términos, cuando una sociedad cae al fondo, ¿tendremos posibilidad de recuperarnos o no tenemos posibilidad de recuperarnos? Bueno, esa es una inquietud y es una buena pregunta. La segunda pregunta, esa será como inquietud, la segunda es algo que yo les había dicho en la primera parte. ¿Qué respuestas podríamos elaborar o pensar sobre esta situación? Si estoy enfermo y voy al médico, y si quiero construir una casa y voy al arquitecto, y si quiero, lo que había dicho, viajar, voy al buen conductor, ¿por qué no pensar que también la política es un arte que debe estar en manos de aquellos que saben el oficio del gobierno? Digo, eso es una buena duda, porque eso es algo que sigue dando vuelta en la actualidad. Cuando se plantean las cuestiones elitistas, yo creo que en el fondo están pensando en este tipo de cosas. El que sabe tiene que gobernar respecto a aquel que no sabe. Y acá podemos establecer distintos. Claro, sí, yo creo que lo podemos pensar de distintos lados. Podemos pensar de los sofistas, ¿no es cierto? La sociedad actual sería mejor por sorteo, porque por ahí nosotros aún no sabemos. Por ahí, o tiene sentido común, digamos, ¿no? Sí, pero sí. ¿Qué es el saber? ¿Qué es el saber? En términos de Platón te lo puedo responder. ¿Y sí? ¿Qué sería el saber? Decímelo vos. Bueno, pero esa es la discusión, que es el saber. Porque uno puede ser un sabio para uno y puede ser un tipo que no sabe nada para otro. Estoy tan de acuerdo que lo que te digo es que nosotros tenemos que responder de acuerdo a la clase desarrollada. ¿Cuál es la clase? El concepto de saber de Platón. Claro, pero ¿cuál es el concepto de saber de Platón? Y bueno, toda esa idea de la alegoría de la caverna, esa idea de que existe una verdad. Pero ¿qué hay detrás? Detrás de esa alegoría, que ¿cuál es el saber que hay detrás de eso? Que existe una verdad. Claro, pero ahí siempre terminamos en lo mismo, pero ¿a qué llama él verdad? A la existencia no de lo puede indiscutibles. No lo puede responder, digamos. Porque esas cosas que él dice que son indiscutibles no tienen entidad. Bueno, entonces él habla de una utopía, que después es retomada por el catolicismo para representar esa verdad en Cristo. Es que yo no defiendo el pensamiento de Platón, digamos, respecto a la existencia de la verdad, porque para mí, quien parte acerca de la existencia de una verdad, en el fondo tiene un proyecto autoritario. Porque aquel que no ve la verdad tal como yo creo que es, tal como existe, sonamos. Porque una cosa es pensar que existe y otra es verla de una forma determinada. Si yo veo esta cosa y para mí esto es mi verdad, y yo no acepto que sea la única, tengo un proyecto, si se quiere, más plural. Ahora, si yo parto de la existencia de una sola verdad, aquel que no la ve, ¿cuál es el destino de nuestra sociedad? Ese es el problema del pensamiento de Platón puramente. Por eso yo dije que para mí con Platón inauguramos una corriente de pensamiento que sigue teniendo actualidad, que está en las corrientes totalitarias, que justamente decían, vení, seguime a mí, porque yo sé a dónde te conduzco, porque yo sé y vos no sabés. En el fondo, yo cuando escucho ese tipo de cosas siempre me meten miedo, ¿no? Lo que se llaman las vanguardias iluminadas, por ahí escuchando este concepto, que se supone que saben cuál es el destino de la humanidad, nada más que vos no lo viste, pero seguime a mí y créeme que yo lo veo. Por eso dije, el proyecto kantiano, y vuelvo sobre esto, para mí tiene que ver con la misma situación. Conte decía, los científicos saben. ¿Qué saber para Comte? Ya no es lo mismo que él. El que sabe es el que sabe de la ciencia, el que empíricamente puede comprobar las cosas. El sabio, digamos, el sabio ya cientificista. Bueno, ese sabe, como sabe, tiene que estar a la cabeza de la sociedad. Y el que no sabe, tiene que obedecer al resto. Este tipo de pensamientos, muy habituales todavía en las sociedades actuales, para mí ocultan un autoritarismo en germen. Justamente un poco como lo decía el compañero. Por eso dije, me parece que el tipo de pensamiento de Platón es muy lineal, es muy interesante para ver, y hay que verlo en el sentido de que inaugura un principio de entender a la política de esta manera. ¿Tá? Algunas élites son las que saben algo, o las que dicen saber algo. Bueno, a partir de ahí, el resto lo que tienen que hacer es agachar la cabeza de obesa. Y la salida, volviendo a la pregunta que se planteó hoy de cómo era la salida de la tiranía, es que se va a surgir el que sabe y que lo va a guiar a... Yo no me meto con eso, porque por ahí lo charlan con Juan, pero digo, es un final abierto. Yo quiero aclarar lo siguiente. Es un final abierto. Esta pregunta, la primera que yo hice, no tanto la segunda, porque la segunda tiene distintas respuestas. La que dijo el compañero es una. Podemos responder de lo que uno va sabiendo. Yo creo que los sofistas tendrían otro tipo de respuesta. Como yo no creo que existe la verdad, directamente ya estoy respondiéndolo. Y Aristóteles va a tener otra respuesta ante eso. Mucho más interesante la respuesta aristotélica. La pregunta que vos hacés, yo la dejo abierta, y la verdad que es un tanto abierta para ver qué es lo que sucede allí. Yo creo que hay una respuesta. Retomo, si quieren, desde allí, pero una respuesta desde Platón, no una respuesta de qué pasa cuando una sociedad se decae, porque hay distintas formas de responder a eso. Bueno, por cualquier cosa, la semana que viene hacemos Aristóteles. No le hago una lectura particular, no le diga, lean algo, pero ahí tienen el texto... Tienen dos textos, el texto de Bobbio, de la forma de gobierno, que está bien plateado, y el texto original de Aristóteles, ¿no? La política. Así que, si quieren ir adelantando algo. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Cuando yo, de principio ordenador, digo que la democracia, usted dijo, La libertad. Después hizo el ejemplo del libertinaje, que es lo que lo corrompe. Sí. No me quedó claro específicamente cómo fue el ejemplo que dio en cuanto a los alumnos que están tomando la libertad. Sí, está bien, sí. Lo que he escuchado. Lo tomé desde este lado. La idea de. Que no sé si lo escuchaban estos días. La idea de que todo vale. ¿Y todo vale qué implica? Que tiene una función. No la cumple porque la cumple otro. Por ejemplo, el maestro no enseña porque los alumnos son los que determinan cuándo puede enseñar. En términos de Platón, ¿qué hay? Hay una alteración de el que tiene que hacer una cosa respecto al que tiene que hacer otra. ¿Está claro? El maestro que tiene que hacer enseñar. Ahora, el alumno no le dejaría porque toma las escuelas. Por lo tanto, no puede cumplir la función el otro. ¿No escucharon esa palabra en estos días? Yo, al menos, se va a leer esos programas que repiten, ¿no? En otro sentido, mucho a Feynman, ¿eh? Se ha hecho muy conocido, ya era muy conocido, con esto, digamos, se ha hecho el emblema de eso. Trabaja en radio, ¿no? Bueno, en la radio le entraron muchas cuestiones con la palabra libertinaje. Entonces, cuando dije, me acordé, dije, ¿cuál será la asociación que estarán haciendo estas personas? Creo que están viendo esto, ¿no? Esta idea de que cualquiera puede hacer cualquier cosa y no hay principios ordinarios. Porque en el fondo, ¿cómo hay que verlo lo que borré? Esa idea de la pirámide, dice con toda intención, la pirámide tiene una estructura, digamos, ¿no? Este sistema piramidal es esto. Acá hay algo, acá hay otra cosa, acá hay otra cosa. Bueno, si este, que es el que tiene el oro, si es el que sabe, etcétera, etcétera, no puede gobernar, esa sociedad está corrompida. Esto sería un poco. Y en el caso de la democracia, la corrupción es absoluta, porque fíjense lo que pasa. ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes están arriba de todo? Los que deberían estar abajo. Entonces hay una inversión absoluta en los términos, en términos de Platón. Por eso digo, la democracia es despreciable para él. Pero adviertan esto. Hay una que es peor todavía. El tirano no le tiene ninguna simpatía. Bueno, pero eso me metí más de lo que por ahí. Y hay un concepto que me parece que también es importante en Platón, que es el de las esquiras que no a una sola persona, sino que el conjunto. ¿Qué tiene en el fondo la idea que va a ser más desarrollada en la historia? Está bien eso. Yo creo que tiene la idea del bien general. No piensa solamente en el real. ¿Por qué tiene que gobernar él? Porque ve lo mejor para el conjunto, como lo ve el artista respecto a su obra. No piensa, digamos, en el destaque personal. Piensa en sobresalir algo en su totalidad. Hacer bella las cosas, embellecer la vista de que lo mira. Yo por ahí pensaba en dos cosas. Una es por qué Platón piensa lo que piensa y en qué momento lo piensa. En qué momento lo piensa, más o menos quedó claro al principio, que fue bueno, en un contexto de guerra, donde Esparta, con una forma de gobierno que Platón admira bastante, termina imponiéndose sobre Atenas. Yo plantearía otra cosa, que es el marco externo. En el marco interno, en Atenas tenemos, ¿recuerdan el texto de la vez anterior? El de von Brouwer. Sí. Hay un parrafito que no tienen por qué acordárselo, pero que él menciona que hay rebeliones aristocráticas en Atenas en un momento. Ese momento coincide con parte de la vida de Platón. Entonces, está marcado en lo exterior por un gobierno que él ve con buenos ojos y que triunfa sobre el de su ciudad. Y ustedes saben que cuando viene la derrota, generalmente lo que nos pasa cuando perdemos es que en algún punto al que nos ganó lo admiramos un poquito. Yo tengo un par de años más que la mayoría de ustedes. Y recuerdo en el 82, cuando perdimos Malvinas, antes de Malvinas, yo no había visto casi nunca a alguien con una remera inglesa o algo así, la bandera inglesa plasmada en una remera, pero casi nunca, no lo había visto. Después del 82, a un par de años después, dos o tres años después, cuando todo se aplacó, empezó a aparecer eso. Yo digo que por ahí, en una de esas, es una idea mía, a Platón esto de vivir en un contexto donde perder una guerra con nosotros, hacer a nosotros como algo superior. Y si la forma de gobierno dictamina qué tipo de ser humano, y esos seres humanos me ganaron una guerra en una de esas, su forma de gobierno es la que yo pienso como superior, ¿no? Es un pensamiento mío, ¿no? Lo que yo quería hacerles ver era esto. El texto de Bobbio, ¿cuánto leyeron el texto de Bobbio? ¿Alguno lo leyó? ¿No? ¿Alguno? Y la República sí, veo que más o menos la han leído. El texto de Bobbio caracteriza las ideas de Platón en este sentido. Dice que Platón es un conservador. Lo ve a Platón como un conservador. Yo les pido a ustedes más o menos alguna idea de conservador. Generalmente lo vamos a vincular con regímenes de derecha, ¿no? Sí. Habitualmente. Conservador, le ponemos a la derecha. Después vamos a pelear un poco con eso. Conservar lo que ya está regido. conservar lo que está establecido, o por lo menos pensar en Platón, porque Platón cuando describe la ciudad ideal, no la describe en términos históricos, no la pone en un momento determinado, no dice en un momento en Atenas se gobernó de esta manera y era la mejor, no, él empieza el diálogo, no sé si lo leyeron desde el principio, porque el principio es bastante aburrido, hace una idealización. Una idealización, claro, pero no la teoriza. Personas que se juntan por necesidad y ahí personas una ciudad. Se juntan por necesidad, como la propaganda esta donde este hombre se viene una persona que se va al medio del campo y vive y juega hombre, claro, trayendo todo lo que necesita. Es un poco eso, ¿no? O sea, va trayendo. Es una relación egoísta, de bueno, me junto con vos no por un, por, o sea, por una cuestión de sociabilidad, sino por necesidad. Claro, está bien. Y decíamos que en esa ciudad lo que empieza a pasar es que él va complejizando la cosa, ¿no? Va poniéndola cada vez más compleja. Porque en principio decía, bueno, vivimos juntos porque necesitamos auto, no nos autoabastecemos, entonces vivimos juntos y vemos cómo vamos supliendo eso. Bueno, nos hace falta artesanos, nos hace falta. Va sumando, pero básicamente divide en tres. Es los que gobiernan, los que pelean y los que van a darle el sustento material a esto, ¿no? Los que producen. En esa división en tres, él avanza mucho con respecto a los que gobiernan, ¿no? Con respecto al gobierno. Avanza bastante también, habrán visto, con respecto a los guardianes, que ahí aparece creo que como guerreros en algún momento en el texto. Pero bueno, guardianes. Y después están los que producen. Avanza mucho en el gobierno. Mucho porque prácticamente lo que está discutiendo ahí son formas de gobierno. Avanza un poco en los guardianes, porque vieron que al principio empieza a contarnos cómo se educan, de qué manera habría que educarlos, qué valores habría que inculcarles, qué otros valores no habría que inculcarles, ¿eh? Cómo hacemos que nos cuiden y, como el perro, que nos cuiden y no nos muerdan. Claro, porque lo va previendo como una amenaza ya, del momento en que lo gesta. Porque es un factor de poder. Claro, por eso, lo va viendo como una amenaza. Un factor de poder importante. Entonces avanza más o menos un poco acá, mucho acá, y acá nada. Nada. No habla nunca de cómo se va a sostener la ciudad, del aparato productivo. Entonces, a mi criterio, cuando avanza sobre esto de la justicia, lo hace más o menos hasta por acá. Por ahí hasta acá no llega tanto el criterio de justicia, ¿sí? Pero bueno, el criterio de justicia ordena, porque cada uno de estos va a hacer nada más que lo que tenga que hacer. Solamente lo que tenga que hacer. Donde alguien hace algo más de lo que debe hacer, hace algo de lo que no se debe ocupar, esa justicia termina siendo injusticia. La justicia como un concepto propio nada más que de las ciudades también, ¿eh? Ténganlo en cuenta eso. Hoy estuvieron viendo ustedes el concepto de justicia, ¿sí? Está clarito, miren, en la página 305, busquen la página 305, casi al final. En Bobbio está claro casi todo, pero como veo que no lo leyeron, le vamos a seguir a lo que sigue. En Bobbio, cuando hablan del texto de Bobbio, está lleno de citas muy puntuales de acá, y la explicación clarita. Yo diría, para el parcial, lea bien el texto de Bobbio, ¿eh? Hay una definición clara de justicia que es en el apartado 433 de la página 305, y dice: y en verdad hemos oído decir a otros, y nosotros mismos lo hemos dicho, que la justicia consiste en hacer cada uno lo suyo y no ocuparse en muchas actividades, ¿sí? Cada uno tiene una actitud especial y es eso lo que tiene que hacer, nada más que eso, ¿está bien? Donde hace otra cosa, este orden se empieza a corromper de alguna manera. Otra cosa interesante de la ciudad es que estas tres cualidades van a tener que ver con cualidades del alma humana, también en el texto, ¿eh? Y la ciudad, como cuerpo político, va a tener mucho que ver con el cuerpo humano, ¿sí? Por eso cuando avanza y habla del funcionamiento de las ciudades, una ciudad funciona en base a la justicia, ¿sí? A esto que es justo, donde cada cual hace lo que tiene que hacer y nada más. Y esto va a generar un orden que él creo que en el texto específicamente lo llama armonía. Funciona en armonía. En armonía o en orden, podemos decir, ¿sí? Donde la armonía se rompe, surge el disenso, surge la discordia. Entonces esto es completamente diferente a la discordia. Y la discordia actúa con la ciudad como la enfermedad con el cuerpo humano. Cuanto más perfecto es el régimen de gobierno, mejor aguanta ese cuerpo la enfermedad. ¿Está bien? cuanto menos perfecto es el régimen de gobierno, ese cuerpo social es más plausible de morir por esa enfermedad. Ahora, un poco por esto me le da también poca importancia a los productores, o sea, sabiendo, teniendo bien dominados a los guardianes, no es muy difícil que la gente produzca. Claro. Igual fíjate esto, porque él siempre, yo creo también en parte de eso, ¿eh? Igual, teóricamente él siempre apuesta a la armonía y al orden dentro de un marco de consenso. Todos tienen que estar convencidos de que esta es la mejor forma de gobierno y de que esto funciona así, de que sí, funciona, sí, así funciona bien. Después sí, porque por ahí si no se confunde, porque cuando él critica fuertemente la tiranía, la critica por violenta, ¿no? Es el espíritu del hombre tirano, es el hombre violento. Él sabe también que acá tiene la violencia, ¿eh? Un poco, leyeron a Weber, de la unidad 1, sí, esto de la violencia y el consenso, ¿no? Un poco de consenso y un poco de violencia. Es esto. Así está implícita, porque por ahí el guardián nunca actúa contra los que producen, si está todo en el marco perfecto. Sí, pero ahí, el productor sabe que puede actuar. Pero el productor sabe que está implícita la posibilidad de actuar. Exactamente. ¿Eh? Bueno. Todos los estados que existen, y esto también es interesante de verlo, porque decíamos hoy que un conservador, y a la vez su análisis es un análisis netamente pesimista. En el texto de Bobbio surge este análisis, dice que otros analistas han hecho esto con las formas de gobierno y han puesto una forma positiva y una negativa. Una positiva, una negativa. ¿Sí? Es decir, la forma buena y su degeneración. Otra forma buena y otra degeneración. Otra forma buena. Y él dice, en cambio, Platón hace esto. Pone fuera de lo material lo positivo. Después pone formas negativas, negativas, negativas, negativas. Y luego podría llegar a ver otra positiva, que es la pregunta tuya, la última pregunta de no me acuerdo quién la hizo. Es esa. Yo con esto, yo no creo que Platón pensara esto, pero no lo creo yo. Porque sí creo que es un análisis pesimista, por lo cual, generalmente, pesimista y conservador, por lo cual generalmente la utopía va a estar atrás. Claro, volvamos. Claro, porque si la utopía la ponemos adelante, tenemos que borrarlo de pesimista. En algún punto es un poco optimista porque dice negativo, negativo, negativo, negativo, pero por ahí en algún momento. Lo que planteaba ahí no era que él veía que las formas ideales de gobierno eran flamables en el plano de lo ideal, pero no podían ser llevadas a cabo porque el hombre es corrompible. Porque el hombre es corrompible, claro. Y entonces lo pone decía así, que todas las formas reales de gobierno eran malas porque las buenas se terminaban degenerando, duraban un periodo pero no eran eternas, entonces no eran perfectas. Porque el hombre se iba corrompiendo. Y ahí tienen un paralelo importante entre lo que es el gobierno y el cambio de gobierno y el paso de una generación a otra. No sé si se dieron cuenta de eso cuando fueron leyendo. Que cada vez que hace el ejemplo del paso de una forma de gobierno a otra, paralelamente, cuando dice cómo es el hombre de esa forma de gobierno, dice, menciona como la forma de gobierno anterior, ejemplificándola en el padre, y la forma de gobierno que viene en el hijo. Chao, pues. ¿Se dieron cuenta de eso? Bueno, eso también me demuestra que, de alguna manera, si me dice que la generación que viene es peor que la anterior, es un análisis que también se conoce. ¿Están? ¿Las formas de gobierno específicamente? El hijo corrige los errores del padre. No, al revés. El hijo no ve el esfuerzo del padre y lo desmedra. Y lo desmedra y como que potencia determinados desbarranques en el pensamiento y relacional de su padre. Ahora lo vamos a ver eso. Las formas de gobierno más o menos son estas. Bobbio dice, aristocracia y monarquía. Ideales y perfectas, ¿sí? Ahora, las otras formas de gobierno, las que sí se aplican a la Atenas, que él conoce, son la oligarquía, la democracia que es la que él está criticando fuertemente y las tiranías. Entre esto y esto hay una forma de gobierno que es la democracia, que no es ideal, no es ideal, es terrestre, y él dice que es la de Atenas. Pero sí dice, y por eso la pongo separada de estas tres, esta democracia es una deformación de esta. Por lo tanto, cada vez que él avanza sobre una forma de gobierno, o sobre la renovación de esa forma de gobierno, dice lo siguiente, y esto es interesante porque lo van a ver durante toda la carrera. Cuando analicen un paso de algo, de un proceso a otro, piensen en esto. Algunos, por ejemplo, vamos a apostar a analizar eso desde la ruptura. A mí me interesa analizar por qué se dio esto y ver la ruptura. Otros van a buscar analizarlo a través de las continuidades. ¿Sí? De un proceso más largo que los abarque a todos y donde busquemos las continuidades. A mí me parece más explicativo siempre desde la ruptura, pero es una posición ideológica de cada uno. En este caso, Platón lo que dice es que hay rupturas y continuidades. Que hay muchas cosas en que la timocracia se va a parecer a la aristocracia y hay muchas cosas en que la timocracia se va a parecer a la oligarquía. ¿Se entiende esto? Es decir, va a tomar cosas de acá y va a ir pariendo cosas este otro sistema de gobierno. Usted dice que es la peor de las buenas y la mejor de las malas. Sí, y la mejor de las malas. Entonces, en cada uno de estos casos van a primar determinados valores, ¿sí? Será lo que soy, Javier, ¿no? La búsqueda de honor, la búsqueda, la avaricia, y hasta el final de todo es la tiranía, que es la violencia por la violencia, que genera generalmente una cuestión casi anárquica. Es tocar fondo para Platón la tiranía, ¿sí? Es tocar el fondo, el último fondo. Él dice que es la gangrena extrema del Estado. Otra vez el paralelo entre esto y el cuerpo humano. Si el cuerpo humano se está descomponiendo de tal manera que tiene gangrena, la forma de gobierno se descompone de tal manera que puede aparecer la tiranía. Bueno, no nos dejo de la visión organicista. Yo les diría que tengan en cuenta esto como un paso intermedio, y en este caso a mí me parece que sí funcionan como lo mismo, la democracia y monarquía. Más allá de que gobierne uno o que gobierne un grupito. Lo que importa es el funcionamiento del cuerpo social. Decíamos que este buen hombre era conservador. Y a mí me parecía que era conservador y antidemocrático. Y también suponemos que era antidemocrático, digo por el concepto de democracia. Y hoy surgió lo de elitista, ¿no? Yo les decía que por ahí, si lo ponemos en el contextos históricos diferentes a las palabras, por ahí nos encontramos con algunas contradicciones. Por ejemplo, conservador decíamos porque pone la utopía acá atrás. Y a ver, permítanme una comparación con la realidad actual. Hoy por hoy en Latinoamérica estamos viendo un proceso donde casi todos los gobiernos que tenemos nuevos, digamos el gobierno de Cristina, el de Lula, el de Mujica, el de Evo Morales, son gobiernos que si los tenemos que ubicar, los ubicamos un poquito a la izquierda de los anteriores. ¿Está bien? Hasta ahí estamos de acuerdo. Un poquitito a la izquierda de lo que teníamos antes. De todos esos gobiernos, vos tenés el ejemplo claro de Evo Morales, si tomamos como categoría de conservador que coloca la utopía atrás, ¿ustedes se acuerdan de que hablaba Evo cuando recién llegó al gobierno? De la vuelta al Tahuantinsuyo. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ver ¿dónde metemos, en qué cajita metemos a Evo Morales, por ejemplo? ¿Qué pasa con los distintos usos del pasado? Claro. El pasado funciona siempre al determinado proyecto. Ahí tenemos un uso distinto del pasado que en este caso. Sí, muy distinto, Distinto en los objetivos, porque uno, este uso del pasado es para volver a un sistema aristocrático, y el otro uso tiene otra finalidad. Pero digamos, mecánicamente lo que están haciendo los dos es una operación similar. Están usando el pasado, diciéndonos, si este pasado lo pudiéramos poner acá, mejoraríamos muchísimo. Y en el caso de Evo Morales fue algo bastante similar y parecido. Y lo del antidemocrático y elitista, yo decía, otro ejemplo que me parece bastante provocador e interesante para pensarlo es el de la Revolución Francesa. Porque cuando la Revolución Francesa, una de las cosas que más se discuten y que más cuando cursen la materia correspondiente, que es ideas políticas, pasará, y van a discutir mucho con el profesor esto, porque el profesor una de las cosas que les va a decir es, sí, pero los que no querían el voto de todos, o los que no querían bajar el censo a casi nada, eran precisamente los sectores más cercanos a la idea jacobina. Es decir, no siempre podemos o debemos pensar que no siempre en todo momento histórico, el ideal de mucha participación implica un gobierno que represente a aquellos que participan de determinada manera. me parece a mí, no sé, pero digo, es para discutirlo, para discutirlo un rato largo eso, bueno, teniendo en cuenta la hora, si quieren vamos avanzando sobre las diferentes formas de gobierno, ¿sí? Y vamos buscando, quiero que busquemos ante cada forma de gobierno, es decir, en la democracia, la oligarquía, la democracia, la tiranía, esos cuatro ejemplos que él da de cómo se transforma el hombre en ese pasaje de padre a hijo. ¿Puede ser? Vamos buscando. Tenemos la democracia en la página 496. De la 496 a la 498. ¿Cómo se va formando? Suele tener por padre un hombre de bien que vive en una ciudad mal gobernada, que rehúye los honores, las dignidades, los procesos y todos los inconvenientes que trae consigo la actividad pública, resignándose a una condición humilde para no sufrir molestias. ¿Y cómo se forma el carácter del joven? En primer lugar, contesté cuando oye a su madre lamentarse de que su marido no pertenece a la clase de los gobernantes, y que a ella se la estima menos que a las demás mujeres porque él no se ocupa de enriquecerse ni saber luchar y echar mano de la invectiva, ya sea en privado ante los tribunales, ya sea ante la asamblea del pueblo. Siendo poco sensible por lo demás a los trajes de esta índole, advierte que su marido solo piensa en sí mismo y que hace poco caso de ella, como esta conducta la aflige, le dice que su padre no es un hombre, que es demasiado indolente y abunda en otros reproches que jamás ahorran las mujeres en circunstancias semejantes. Ciertamente, dijo Adimando, esta retaría de quejas es muy propia de ella. Tampoco ignora, continúa. Vale, profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Disculpe la interrupción, profesor. Sí. Yo con la escuelita que venimos otros años, de chiquito, con síndrome de Down. ¿No le dio un minutito, si es lo posible, lo rápido? Sí, es unos minutitos. Gracias, vamos. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Marcito está muy cansado porque nos estamos muy cansados, ¿no? Profesor. 5:45 y con el peso de él hacemos todo el caminazo, ¿no? Bueno, bueno, pues, chicos, te comento esto porque, bueno, el sacrificio que hace él tiene los perros. Hay que valorarlo. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, profe? Tiene una hermanita con Down y encima tiene grandes problemas circulatorios. Tiene una enfermedad que se llama insuficiencia venosa. Luego, en términos médicos, se revienta la mitad de las piernas y se forma anuncia que cicatriza a casa de la bebé. Pero si quieres luchar en la casa con la pierna levantada, cada vez está más gordo. Así, sí, respeto lo que digo. Este es menos mal que hace esta tarea, por lo menos para no tener tanto peso. Por lo más, yo lo presento con Marcelito, 24 chicos con Down. 20 son de Villa, muy conocidos por ustedes, son frecuentes que me, por todas abandonadas por su padre en la República. La parte de una limosna, es muy importante la información que de este tema, por el cual asegurar que el 29% de argentinos no sabemos, que nuestro país, lamentablemente, encabeza el ranking en discapacidad y en discriminación. Pero llevo 39 años, 3 meses y 8 días con el día de hoy. La que te acuerdas se inauguró un 15 de julio 79 en nuestro barrio, que es el barrio Flores, en la calle Neuquén, 2003, esquina de Terrero. En la actualidad, estamos grabados a 730 los Matamoras. Albergamos a 24 maritos contados. 20 son de Villa y un después de Kelme, todos abandonados por sus propios padres de la vida pública. Tener un hijo con esta patología le puede tocar a cualquiera. Justamente a la más hermosa de las mujeres y además pintar a los hombres, porque esto no es hereditario, es una gran mentira. Yo también lo tengo que hacer propia y he estudiado para esto. Esto es un accidente genético que se manifiesta en el cromosoma número 21. que pone blanco como los 23 que tenemos en el cuerpo. Ese cromosoma se altera en la concesión de la pareja al mecate del óvulo con espermatozoides y por alteración se convierte un par de blanco en triplo con negro, que científicamente es conocido como la trisomía, y nace el tipo así. Los 24 chiquitos que representamos como atributos, 20 reteros son de villas conocidas por todos ustedes. Alejandrito, han dejado la puerta de la iglesia del barrio de Popeya, el Lucas Poncito Verdura. Por supuesto, abandonado. Alejandrito es la villa Perito Moreno, 1114, que se afecta al nuevo gasómetro, la calle Florencio Magro. Y tal vez fue el caso más cruel de nuestro país de los últimos años. La tarde de tiene 7 años, un 5 de abril. En Ciudad Oculta, que es una villa para Matadero, no se sabe la causa, pero la mamá la retiró a Positana y lo largó en un cachito basura. El basura se está llevando al canal 2 con Jorge Mandino. Y Patricio, famoso, por otra parte, tiene 15 años y encima casi no vive. Marcelito es mayor de 4 hermanos, tiene hermanos varones, la última vino con esta patología. Ana María, lista como el chef, pesa 142 kilos, muy parecida a él, y tiene grande preparación. Acá están los chiquitos de la cajita de la Facultad de Agronomía del Capital, con la cuarta maestra. La cuarta de la vida, actuación temprana, patología, psicopatismo y psicoterapia. En los meses clase mantenida, por buen corazón de autoridades, los profesores y la calidad de todos los estudiantes. Se lo ruego encarecidamente que viene este diario, que tiene muy poco tiempo, 9 meses. La señorita que está en esta nota, la señorita rubia, se llama María José, fue directora de Dinari, o sea, se denuncia por discriminación. ¿Qué dice la nota? Algo que cuesta mucho que ver. Discapacidad y cabeza ranking de discriminación en nuestro país. He recibido el año pasado 1.450 denuncias. En la Argentina ninguno discriminamos. Cuento con un diario que toda la contra de Popular y nada menos que la primera plana de Clarín, y dice bien clarito, en letra muy grande, que solamente el 15% de nuestros capacitados, de nuestros casi 2 millones, tiene alguna ayuda de beneficio por parte de otros gobiernos. No vengo a hacer política, es un problema de moral y idiosincrasia. Gracias por escucharme. Le veo a San Marcelito, al que pueda, y antes de un mensaje, esa moneda que hace posible que esta cuenta siga funcionando. Marcelito Fabián Tomaso, yo me llamo Marco Gregorio Nagri, soy el 21 de julio con Treve, tengo 61 años, tengo 31 años, 3 meses, reitero, y otro día pido limosna, porque todavía no me queda otra alternativa. Gracias, cosas que me mal. Estamos un año, mucha suerte, este mes, estamos muy cerquita de los parciales. Como dice Marcelito, que me dice, un 10 para todos. Un 10 para todos. Gracias, es muy difícil, pero bueno, por lo menos, tener los chicos de una mano, tenemos que incentivar. Gracias, chicos. A que pueda verte. Venimos muy temprano, 7:30 de la mañana, todavía no me voy a acá. Trabajamos muy temprano, escuela. Estaba duermo. Muy temprano llegamos, no es nada. Gracias. Y hacía frío esta mañana acá, ¿eh? Gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, profe, hasta el año que viene. Universidad Nacional. Gracias, profe. Marcelo. Gracias, buen año. Buen año para todos, chicos, y que te viene bien el cuatrimestre. Página 498. Bien, en la 502, exactamente, en el apartado C, hay un párrafo que aclara un poco la situación. A ver. De tal modo, proseguí, aumentan ellos el afán de enriquecerse y mientras más valor asigna la riqueza, menos estimable le parece la virtud. Por no estar la diferencia entre la virtud y la riqueza, que colocadas en el platillo de una balanza, el descenso de una hace subir a la otra. Es decir, está hablando de un hombre que va a aspirar exclusivamente a la riqueza, ¿sí? Si este aspiraba al honor, este empieza a aspirar a la riqueza, ¿sí? Pasemos a la democracia, que es la que sigue. Pasamos a la página 513. ¿Ya se va a vencerlo? Es la quintesencia de la definición de la democracia. Yo les diría que lean la definición de democracia y lean los párrafos que siguen, donde hace una crítica a la democracia bastante interesante, ¿sí? El grave problema de el hombre democrático, dice Platón, es la libertad. Se le otorgan muchas libertades y esa libertad hace que termine en el libertinaje. Entonces, el problema del hombre democrático será el libertinaje. ¿Está bien? Y para el hombre tiránico, el grave problema va a terminar siendo la violencia. Es un hombre que gobierna a través de la violencia. Se olvida del criterio de consenso. ¿Está claro? Ahora, la cuestión es la siguiente. A cada una de estas tres, de estas cuatro formas humanas, le va a corresponder una forma del alma. Y el alma la divide para estas cuatro formas en dos formas. Una es la netamente apetitiva, dice, es la del hombre que se vuelca, su cabeza hacia la tierra, es decir, que va hacia los apetitos más inmediatos, y que le va a corresponder a las últimas tres formas, esta forma del alma. ¿Está bien? Son hombres que se ocupan nada más que las necesidades inmediatas. Ahora, el hombre de honor no es un hombre que se ocupe solamente de esto. Y ahí adjudica otro tipo de alma, ¿sí? El alma pasional, la parte pasional del alma. Porque es un hombre fogoso, un hombre de la guerra, Es de una forma completamente diferente, o no completamente diferente, pero sí bastante diferente a la de los últimos. Si tuviéramos que ponerle un calificativo al hombre aristocrático, tendríamos que decir que es un hombre justo. ¿Un hombre justo por qué? Porque se ajusta a su ideal de justicia. ¿Recuerdan cómo empezamos? El ideal de justicia es un ideal donde cada uno hacía lo que tenía que hacer y nada más que eso. Eso dictamina la justicia y un ordenamiento adecuado de la sociedad. Entonces, el hombre aristocrático siempre va a terminar siendo un hombre justo. Es el que se ajusta a ese tipo de definición. ¿Está? Lo que les diría es que lean el texto, ayudándolos un poco para el parcial, llévense por la guía de lectura. Ustedes tienen una guía de lectura. Llévense por la guía de lectura. Busquen en el texto de Platón casi exclusivamente las formas de gobierno bien explicadas. Vean que le dedica una crítica a la democracia bastante interesante. Es tal vez la forma de gobierno que más critica. Le dedica dos o tres carillas del texto. Quiere decir que está hablando en contra de eso. Piensen en quién está pensando Platón que debe gobernar. Y piensen también que cuando él piensa en quién debe gobernar, ustedes tengan en cuenta quién está gobernando en ese momento, ¿sí? O qué tipo de gobierno se vienen dando en ese momento. Una sucesión de gobiernos que no le gustan, Una de las rebeliones aristocráticas. Tengan en cuenta el ideal de justicia. Tengan en cuenta cómo él dice que se inician las ciudades. Porque de ahí sale toda la explicación posterior. ¿Está bien? Y dejamos para la que viene Aristóteles. Yo les voy a pedir que Aristóteles lean fundamentalmente el texto de Bobbio. Bobbio termina con Platón y empieza con Aristóteles. Y que busquen en el texto de Bobbio la explicación de las formas de gobierno según Aristóteles. La que viene hacemos una comparación entre estas formas de gobierno y las de Aristóteles. Y les voy a pedir, no sé cuántos vieron la película que está... La aldea. Traten de verla todos así, la que viene charlamos sobre ese tema. Que me parece que explica muy bien la forma de gobierno que Platón indica como idea. Sí, pero más que nada, para mí, se asemeja más a lo que es la teoría del saber. Sí, en la película se pinta que toda la armonía va a ser un poco más que se construye la casa desde la otra, todo el color. Aparte de la realidad, y ellos sí. Pero igual, bueno, la sinceridad, bueno, un sí. Bueno, pero la mina ni siquiera conoce. La mina no la consigue, la cosa que vuelve, baja directamente. Son cosas que lo toman como explicación para ninguna de la justicia para eso. ¿Qué es la verdad? No tiene respuesta para la verdad. No hay respuesta, no da respuesta para la verdad. No hay respuesta para la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Son todos adjetivos. ¿Qué es felicidad? ¿Qué entiende por felicidad? Bueno, pero no, pero son los límites de la sociedad, del tiempo, digamos. Lo que trata de decir el chabón constantemente, en general pasa en la carrera de historia, es salir del problema anacrónico. El chabón te constantemente dice, yo no pienso en eso. La idea es transportar el pensamiento de hoy, digamos, a esa época. En esa época no sé si hacía falta. El tipo se ubicaba en el tiempo. A lo que yo digo es que si vos fijas el pensamiento de una persona y esa persona que escribe puede escribir hoy, puede escribir hace 500, 1000, 2000, 3000 años atrás. Pero vos si te expresás de alguna forma, tenés que explicar los conceptos. Yo digo felicidad, mi felicidad es distinta a la que era de él. Pero bueno, no, pero creo que termina diciendo la felicidad, o la verdad, es el riesgo. El riesgo es devolver al riesgo, dice la y cada uno saca con su escritor. La canción de los Beatles. Es el mundo y pero... nunca paró de...